está grabando, podéis decir tonterías para las tomas falsas. Yo estoy comiendo, así que igual se me oye un poco raro. Una ensalada. Que tranquilo, Luis, nadie va a notar la diferencia. Oye. Está probando una música para y dice, no. Buenas amigos de Pixelacos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en otra charla, esto no es un podcast, esto es una charla de Pixelacos, lo digo para que no esperéis mucho, porque la gente luego tiene las expectativas muy altas y dirá, vaya mierda de podcast que habéis hecho. ¿No es así, señor en concierto? Efectivamente, es un poco una charla, nos hemos juntado unos cuantos amigos, la típica excusa de unos amigos sin información y sin nada. Claro, para dar material a los fans, a toda esa tropa de fans que tenemos. Y a ver qué puede ser. La gente siempre nos dice, queremos estar con vosotros charlando, pero claro, si ya nos cuesta juntarnos a nosotros, es lo que decimos siempre. Sí. Pues cuando nos juntamos de vez en cuando a hablar, pues lo grabamos, y que la gente nos oiga. Exactamente, y ahora nos hemos juntado, digamos, y, sí. Y avisamos que el guión que tenemos es muy mínimo. ¿Cuánto de mínimo? Casi ninguno. Pues mínimo. ¿De qué vamos a hablar, señor? Dígamelo pues, usted. Vamos a hablar de juegos variaditos, juegos que hemos estado jugando últimamente. Que es algo claro. Estamos bastante bien, así lo usamos para recomendar. Y hay juegos de todo tipo, retro, actual, y de todos gustos y todos los colores, de todas las plataformas. Eso es. Ya hemos hecho varias charlitas así de este tipo también. Exactamente. Y si alguien toma nota de las recomendaciones, pues puede servir para darle ideas para jugar. ¿Y a qué juego? ¿Y a qué juego me compro? Pues esto puede servir de idea. Pues tenemos también con nosotros al señor Luis Álvarez, el retroconsolero. ¡Hola, Luis! Muy buenas, Ito, muy buenas, Encore, muy buenas, Eric. Ya adelanto que Eric también está. Encantado de estar aquí con vosotros después de un tiempo y unos podcasts que no he participado. Aquí estamos, en esta charla, por lo menos. Exactamente, se te echaba de menos, Luis. Toda tu cultura, sí. Todo tu bagaje de juvenil. Bagaje viene de vago. También, de las dos cosas, ¿eh? Bagaje porque, pero no penséis que es por vagancia, ¿eh? Porque, bueno, ya sabemos cómo estamos todos, cuesta, ya lo dijisteis, poder juntarnos cuatro personas para hacer estas charlas, porque, claro, cada uno tenemos nuestras vidas, nuestras historias, y, hombre, no nos juntamos todo lo que querríamos, a ver si empezamos a hacerlo un poquitín así más a menudo, al menos yo. Porque lo he echado mucho de menos estas pedazos de podcast y de charlas aquí con vosotros. Un auténtico placer, la verdad. El placer es nuestro, Luis, claro que sí, hombre. Y bueno, como ha dicho Luis, pues también tenemos al señor Eric Sánchez, también conocido como Rock Lee San. ¿Qué tal, Sito? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Como siempre, bueno, te dejamos el último, ¿eh? Sí, la sorpresa final. El ya DLC. Sabes lo que dice, yo voy por DLC. Los últimos serán los primeros, ¿no? Claro. Pero pues... el primero nunca lo será porque siempre seremos en concierto yo, o sea que tenlo claro. Bueno, aquí estamos para hablar de algunos jueguitos que hemos descubierto últimamente o no descubierto, sino que los teníamos pendientes o y claro, los hemos claro. jugado últimamente. O claro, mira, ni sí. eso, simplemente que los queremos recomendar porque nos han gustado y ya está, y hay que compartir. Muy bien, mandamos un saludo a nuestro amigo Molsupo, que quería estar aquí, pero al final ha tenido unos problemillas y no ha podido estar, o sea que le mandamos un beso. Me comentan, se rumorea de podcast futuro, ¿no? No digas nada, que luego la gente nos acosa, ¿eh? Luego la gente está diciéndonos en el grupo de Telegram, que la gente puede entrar a www.pixelacos.com y en uno de los últimos posts que hay en la web puede encontrar el enlace para el grupo de Telegram. Lo digo por aquí porque si lo escribo, lo dejo escrito, seguramente nos entra un bot de esos de porno que nos pone porno ahí por el grupo. Y un saludo, ahora luego saludaremos a toda la gente del grupo también. Y a los bots. Ahora luego lo saludaremos. Procuraré saludar solo a los que hablan, porque tenemos un grupo de Telegram y hay un montón de personas ahí. Ahí ahora mismo hay 37 miembros, y de esos 37 miembros pues hablamos 8, 9, ¿no? Y hay otros que han entrado y dicen, hola, oiga, señores, está bien que no hablen, pero si entran, saluden, ¿no? Digan, hola, estoy aquí y eso, ¿no? No sé, está bien de vez en cuando presentarse un poco. Exactamente, porque para eso sí, están sí. Los grupos, para hablar, claro, para... Hombre, claro, para hombre, si estamos todos tontos, ahí estamos todos locos, estamos mal de la cabeza. ¿De qué se puede hablar en este grupo, Sito? ¿De qué se puede hablar en este grupo? Pues de todo, de cualquier cosa, de videojuegos, de las tonterías que se le ocurren a Eric, de poner GIFs raros de estos del Telegram que pone la gente, no, pero por lo general hablamos de juegos siempre, por supuesto, principalmente, sí, sí, sí. De todo tipo de videojuegos, de nuevos, de viejos, de nos metemos con la Play 4 también, ¿no? Sí. Y con la Xbox. Metemos también con la Xbox. Hay también algunos que se meten con la Switch también, por supuesto. Por encima de mi cadáver. Por encima de tu cadáver, con L. Nada, no, en serio, hay muy buen rollo ahí, estamos todos de muy buen rollo siempre y si la gente quiere hablar con nosotros, pues más fácil que entrar ahí, no lo va a tener. Perfecto. Y nada, dicho pues eso, nada. Pues no, pues lo dicho, vamos a empezar a hablar de videojuegos, ¿no? Venga, empieza tú en concierto, ya que estás por ahí. Venga, bueno, empezamos fuerte o empezamos con la recomendación. Bueno, mira, vamos a hacer un juego al que le he echado bastantes horas. Que seguramente no sé si os sonará o lo conoceré. El juego en cuestión es Phantom Breaker Battlegrounds Overdrive. No sé si os suena. Sí. Vale, ese juego es un spin-off del juego de lucha Phantom Breaker. Uh-huh. Es de arcade y ha salido para Play 3 y demás, y tiene varios juegos. Y, es el que estuvimos hablando un día tú y yo de la Switch, ¿verdad? Exactamente, yo ese juego, sí. Lo que es el... Salió una primera versión, que es el Phantom Breaker Battleground, que salió para PC y para Vita. Ese es un spin-off en versión hack and slash pixelado, pero no es un hack and slash normal, sino que tienes... Es como... Es al estilo del Guardian Heroes, que es como con dos niveles de acción, ¿sabes? Como si fueran dos Kung Fu más planteados. Ah, sí, dos planos. Sí. Y digamos, está bastante bien, tiene mucho arcade, además lo que pasa, incita a la rejugabilidad porque tienes muchos personajes a los que les tienes que subir el nivel. Digamos, entonces a medida que vas subiendo el nivel, lo típico de vas potenciando y la historia está bien. Y lo atractivo que tiene este juego es que puedes jugar hasta 4 a la vez. Entonces, como te he comentado, yo lo compré en Vita. Que me, no, perdón, lo compré en PC. Lo jugué, sí, en Vita. Guiño, guiño. Sí, sí. Es que está... Y después, aparte, me lo he comprado en Switch. Una versión con más personajes, una versión extendida y demás, que es la versión Overdrive. Entonces, estaba barato, ¿no? Me costó 8 euros en Switch. Es que lo que pasa, el de PC me costó 3 euros... Y el de Vita me pedían por la versión física 40. Y digo, espérate, que este juego tampoco está muy bien, está para echar el rato. Y sobre todo, si puedes jugar a 4 personas a la vez, pues está bastante bien y está muy entretenido. Pero ya te digo, sobre todo ha sido con la pantalla de la Switch, con el modo pantalla, el modo consola, o sea, el modo dock y demás. Toda esa versatilidad que tiene, veo que es lo que le da mucha... O sea, le dan mucho más juego al juego, valga redundancia, el tema de eso, de los 4 jugadores y de poder jugarlo en portátil, en pantalla y demás. Y sí que es verdad que no es tan destacable como otros hack and slash de clásicos, pero por ejemplo, yo que sé, el Scott Pilgrim pues es mejor en mi opinión. Este es un poco más repetido, o sea, se repite más, no tiene tanta variedad de enemigos y demás, pero para... echar unas partidas está muy bien. Lo único es muy... Salen 200 enemigos en pantalla, que está bastante bien. Muy de oleadas, como se suele decir. Además es como muy de arenas, entre comillas. Son escenarios cerrados. Te cargas la oleada, avanzas un poquito, te cargas otra oleada y así todo el rato. La historia no tiene nada del otro mundo, tampoco es que yo conozca a los personajes excesivamente, pero está muy bien, porque ya te digo, incita a rejugabilidad, a subir los personajes hasta el nivel 99, aparte, cuando te pasan los juegos puedes seguir desbloqueando personajes jugables, etcétera, etcétera, que está bastante bien. Y en principio, poco más que eso, que el gran atractivo del juego es eso, poder jugar a 4 jugadores en una pantalla. Pues claro, es algo en la versión de Switch, que es la que recomiendo, que está ahora mismo a la venta, que me costó eso, unos 8 euros en la Store española. Mira, ahora mismo en la Store de Noruega está a 6,68 euros. Sí, en su momento lo estaba también, pero a mí me dio pereza cambiar la Store. Si alguien no lo sabe, lo decimos, que se puede cambiar, puedes entrar a la web de Nintendo, cambiar tu país, el país de tu cuenta, entrar a la Store del juego donde esté más barato, comprarlo y luego volver a tu país perfectamente y tienes el juego igualmente. Sí, sí, como en la dirección. Bueno, hombre, siempre también tienes la opción de derrochar dinero, un euro y algo ahí como eso. Eso hecho. Y decir, en vez de cambiar en este juego es poquito. Tiro un euro. Hay en otro juego que te ahorras más de 10 euros, la diferencia. Pero ahí ya merecería la pena, ¿eh? En el Sonic Mania nos ahorramos 10 euros. En el Sonic Mania costaba 10 euros y comprándolo en la Store de Rusia se quedaba por 10 euros. O sea, de 20, pues 10. Sí. Exactamente. Ay, hostias, ahí sí que merece la pena, la verdad. Hombre, yo te voy a decir una cosa también, ¿eh? Yo si es por 6,69 a 8 euros, tampoco ni me molestaría, tío, a la vez. No, yo los pagaría también, sí. Pero mira, yo este juego no lo conocía y lo estoy viendo ahora y la verdad que pinta bastante bien, ¿eh? Está chulo, ya te digo. Es repetidillo, al final tú dices, acabas repitiendo, pero está... En realidad casi cualquier beatmap es repetitivo. No, pero eso, por tener un beatmap en la Switch que aún no tiene nada . pues tiene buena pinta. Y los personajes, según veo, son de series famosas de anime, porque veo aquí de Re:Zero, veo de... Yo no conozco ninguno. No, aparte ya te digo, son de eso, de la saga Phantom Breaker, que es de lucha. Entonces está bastante bien, recoge personajes de ahí, eso... Y tiene su gracieta, lo pasa claro, te lo disfrutas más si conoces la saga. Yo concretamente no la conozco, pero el juego en sí está bastante bien. Y aparte de eso, es que puedes jugar 4 jugadores en una consola. Que son los más atractivos. Cada uno con un Joy-Con, ¿no? Exactamente. Bueno, un Joy-Con o 4 mando pro, lo que tú tengas. ¿4 mando perro, no? Pues no te deja. No, eso no. Pero bueno, como cualquier otro juego, me refiero. Ya, está bien. Y bueno. En Steam está a 3 euros, ha llegado a estar, no sé en cuánto estará ahora, si quieres lo miro. 12. ¿A 12 está? Pues yo me lo compré a 3 euros. Bueno, está más caro en PC que en Switch. Ya ves tú. Ya, claro, ¿no? Y en PC, la versión anterior. Exactamente, en Switch es una versión mejorada. Pero bueno. Pues esa es mi recomendación, además un estilo gráfico pixelado retro super currado, además tiene... Sí. Cabezones. Exactamente, lo distribuye Sega y tiene guiños a... La primera fase es en Japón, en Akihabara, y sale el Sega Club de fondo. Cómo no, por supuesto. A mí me recuerda mucho a los gráficos de Neo Geo Pocket, los personajes. Sí. Con más color, pero sí. El estilo, digo. Sí, totalmente, sí. Iba a decirlo yo. Está muy bien. Pues nada, ahí queda mi recomendación. Y el que quiera, además creo que tiene online, que si en un momento dado alguien quiere echarse unas partidas, pues ahí estamos también. Muy bien. Vale, Eric, ¿tú qué? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, yo tenía uno archiconocido, pero que aún no lo había jugado, y raro porque yo no lo hubiera jugado, porque la verdad que soy un gran fan de Nintendo y todo lo relacionado. Pero Super Mario RPG lo tenía pendiente, y la verdad que me llevé un sorpresón. A mí me encanta la saga Mario y Luigi, la saga Paper Mario, bueno, la saga Paper Mario, los dos primeros. Pues la saga Paper Mario hasta que sea el de 3DS. Exactamente. Bueno, el de Wii U lo tengo, pero aún no le he dado, y dicen que está bastante bien. Pues no sé. Pues el Super Mario RPG, la verdad que me llevé un sorpresón porque está hecho por Square Enix y tiene todo un mundo nuevo. No es reciclado de Mario, que siempre matas los Goombas, los Koopas y tal, sino todos los personajes son nuevos. La historia, sorprendentemente, es la historia más desarrollada que he visto en un juego de iba a decir de Nintendo, pero no me voy a atrever, así que voy a decir de Mario. Es la historia más grande que he visto en un juego de Mario. Los gráficos me parecieron brutales para ser de Super Nintendo, y la banda sonora es impresionante. No sé si alguno la ha escuchado, pero tiene unos temazos. El tema del bosque es muy conocido. El sistema de combate es muy parecido al de Mario y Luigi. En plan, RPG por turnos y también puedes interactuar en el turno del adversario. Cambias armas, es que es una pasada, ¿eh? Yo la verdad que no entiendo por qué Nintendo no siguió apostando por esta saga. No sé, hombre, si alguno lo ha jugado. Siguió apostando, sabes tú que el Mario RPG y el Paper Mario y el Mario Luigi es la continuación de estos. En sí, realidad. Pero... Si te refieres a hacerlo más con ese estilo, ya, porque ya no los ha hecho Square, entonces no es lo mismo. Dream. No es lo mismo, lo único que cambia un poco, pero el sistema de juego en realidad sigue siendo prácticamente el mismo en todos. Pero claro, pero no estoy refiriéndome exactamente al sistema de juego, sino... ¿sabes? En la profundidad del argumento, dices. Exactamente, el argumento, el universo que crearon... Claro. No lo han hecho los mismos, entonces la cosa ya es complicada. Claro. Tiene mucho más presupuesto Super Mario RPG. Ahí tuvo, ya sabes tú, que luego tuvo Nintendo problemas con Square. Sí. Y el tema de la PSX, ¿no? Por eso no siguieron ahí, claro, con todo el Final Fantasy que se fueron a Sony y todo eso. Sí, sí, sí. Pues entonces por eso no siguieron. A lo mejor igual dentro de un tiempo, ahora que tienen buena relación, podrían, pero no sé. Yo sí, yo el juego lo jugaba. Yo recuerdo cuando salió en su día este juego, que cuando lo veías decía, hostia, esto quiero jugarlo. Como no lo sacaron nunca aquí... Luego llegó la época de los emuladores, en los emuladores no iba, luego iba bien, luego lo emulaba bien pero lento, luego, o sea que con el tiempo se me fueron yendo las ganas. Y cuando por fin se podía jugar ya bien al juego, a mí ya me daba mucha pereza, tío. Y sabes tú que los Mario y Luigi, por ejemplo, me gustan mucho, y los Paper Mario me he pasado los dos primeros, el de Nintendo 64 y el de GameCube. Y los Mario y Luigi, menos el último, todos me los he pasado también. Pero vuelvo a este juego y a mí este juego, tío, me parece que se ha quedado muy viejo en cuanto a control. Gráfico. Y en gráficos también, yo le veo que ha perdido mucho, ¿eh? Pues no sé, yo me lo pasé hace poco y la verdad que no noté eso, noté totalmente lo contrario, es muy diferente, un estilo clásico, pero no es igual que el de Mario y Luigi, sino lo veo como más adulto, por así decirlo, que no lo es, pero no sé, la trama más profunda y tal, a mí me enganchó muchísimo. La trama pues no te lo discuto, pero la forma de jugar a mí me da mucha pereza, tío, me da mucha pereza, no sé, no... Y gráficamente yo lo veo, bueno, eso es aparte, ¿no? A ver, se tiene que comprender, pero gráficamente yo para mí he perdido más que, por ejemplo, los Donkey Kong Country, que también eran en render. Yo lo veo pero envejecido a este juego, ¿eh? No sabría decir. Es mi opinión, ¿no? Pero Una cosita respecto a este juego, que es bastante difícil de hacerse la repro y tal, porque utiliza, no sé, este utiliza chip especial, me parece. Sí. Entonces es bastante difícil hacer la repro. Llegó por fin a España ahora. En la Super Nintendo Mini. Y no estoy... No, está en inglés, me parece. Está en inglés. Pero sí, la forma oficial de jugarlo ahora mismo es la Super Nintendo Mini. Así que todo el que tenga interés en probarlo y quiera hacerlo de manera oficial, pues ahí lo tiene, que acaba de salir. Perfectamente. Pues nada, muy buen apunte. Además, la Super Nintendo Mini se puede hackear y se puede poner el juego parcheado perfectamente. También. Pero bueno, estábamos hablando de manera oficial. Sí. Bueno, pero estaría jugándolo oficial, entre comillas. Claro. Y ahora mismo, mientras digo entre comillas, he hecho el gesto este que levantar los dedos hacia los lados. Muy, muy radiofónico, ¿verdad? Sí, muy radiofónico. La gente no me ve, pero yo lo hago igual, ¿sabes? Muy podcast. Eso sí, ahora mismo me estoy sacando un moco y la gente no me ve, o sea que también... Bueno, pues nada, pues ahí queda... Es verdad, estuviste dando mucho por culo cuando te estuviste pasando el juego esos días, pues ¿eh? Pues sí. Sí. Muy bien. Yo te digo yo que a mí el juego me llamaba mucho la atención en su día y tiempo después, los emuladores, era el que más quería probar. Y luego ya tardó tanto que me dio pereza, tío, y al final ya no me... A mí el caso es que me pasó exactamente igual que a ti, ¿sabes? Que eso, que ya hoy día, dice, no me lo he pasado y demás. Y sin embargo, por ejemplo, los Mario y Luigi sí que me los he ido jugando. Me falta el dentro de Bowser, en el centro de Bowser o como se llame, pero el ese es el mejor, ¿eh? Sí. El de centro de Bowser es el mejor, precisamente. A mí el penúltimo Mario Luigi ya se me hizo muy pesado, tío. También era culpa del juego, que es más pesado que los otros. Te hace volver a pasar mil veces por el mismo sitio. Eso también. ¿Sabes qué es lo que pasa también? Que los tutoriales, las 10 primeras horas de juego son tutoriales. Y debería haber un modo de saltarse todo eso si ya has jugado los anteriores juegos de la saga, porque nunca tienen novedades jugables. Pero jamás, he pasado todo. Ninguno tiene novedades jugables. No entiendo por qué nos hacen pasar por el mismo tutorial una y otra vez, cada vez que sale un juego. Y la verdad que la come muchísimo eso. Y el problema de los Paper Mario es que los Paper Mario primero eran igual. Era el mismo tipo de juego, solo que con gráficos distintos. Pero luego ya en el 3DS cambiaron el sistema con lo de las pegatinas. Luego en el Wii U tiene también otra cosa rara y no sé qué. Que se imaginó que lo hicieron para diferenciarlo de los Mario y Luigi, para que no sean exactamente el mismo juego. Es que no tiene sentido mantener las dos sagas, no tiene sentido. Hombre, hay fans de las dos, ¿eh? Pero, sí, pero... claro, pero me refiero a que el sistema de juego es igual. No tiene sentido mantener las dos de la misma manera. Ya, pero aún así, fíjate, los dos primeros les gustaba a todo el mundo. Y los de 3DS y los de Wii U ya hay disparidad de opiniones ahí. Son menos famosos los Mario y Luigi que los Paper Mario, desde luego. No entiendo por qué hicieron eso, pero bueno. Bueno, pues nada. Pero bueno. Vale, pues vamos a hablar de otra cosa. Luis, dígame. No, dígame usted, dígame usted. A ver, sí, bueno, de los juegos, yo precisamente... ¿Has jugado al Paper Mario, Luis? ¿Has jugado al Paper Mario? No. ¿Al Paper Mario? ¿Y al Mario RPG? Tengo, no, ese sí que no voy a jugar, no he jugado y no voy a jugar, no me llama. Ya sabéis que yo no es que sea muy fan de los juegos de Mario. Sin embargo, el Paper Mario sí que tuve curiosidad en su día, me hice con el cartucho original en su día, pero no jugué en su día. Y ahora, claro... Entre el poco tiempo que tengo y que estoy todo el día con, bueno, probando juegos, etcétera, etcétera, la verdad es que me cuesta mucho jugar a juegos que no sean arcade ahora. Es muy denso. A ver, yo lo que os quería comentar, fijaros, venga, de lo que traigo aquí, bueno, traigo alguna recomendación que me gustó y alguno que no, pero que lo traigo, que es de los que jugué aquí más modernos. Os traigo uno de Play 4 y otro de Play 3. ¡Qué retro! O sea, la Play 3, sí. No, la Play 3 que va a ser retro. ¿Cuántos años tiene? La Play 3, ¿cuántos años tiene ya? Pero aún se vende. 24 años tiene. Ya, 24. Pero... Bueno, y está descatalogada, y la Vita también, ¿eh? La Vita pero bueno, a ver, nada. La descatalogaron el otro día. Después de salir. Sí, aunque sí. Mirando aquí la fecha de lanzamiento del juego del que os voy a hablar, es 2013. Y hostias, ya hace 5 años. Y este es el segundo juego más reciente, digamos, al que he jugado. Entonces, bueno... Yo juego eso mucho a los juegos arcade porque es la comodidad de coger, ponértelos y eso. Tengo una bar top en casa y es a lo que más juego. Pues un poco al mediodía o cuando llego por la noche. Entonces ahora me cuesta mucho jugar a estos. De hecho, el que estoy jugando de la Play 4, mira, si queréis os empiezo hablando por este. Uh-huh. Es el de Evil Within. El 1, ¿eh? ¿Qué arcade, tío? Joder, este precisamente es de los que tienes que dedicarle eso, su tiempo y su bueno, juego de los de ahora, ¿no? Que yo me lo pasé en Xbox, Luis. Está muy guay. En Xbox. A ver, yo estoy al final ya, ¿eh? Ya estoy al final y la verdad que me gustó muchísimo. Hablo del 1, ¿eh? Que salió ahora el 2. Hablo del 1. Pues este juego, ya para ponerme a jugar a él, ya tengo que tener, pues... Bueno, o pillarme un fin de semana que yo acabé de cenar, bueno, no me apetece ver una serie o lo que sea, y tener un tiempo, por lo menos una hora. Y entonces me da mucha pereza ponerme ahora a jugar a juegos así. Antes sí que jugaba bastantes, pues, o por medio de emulación, sobre todo de 16 bits o lo que sea, en la cama, pero ahora ya ni eso. Entonces, bueno, os voy a hablar eso, de los arcades, que son los que más juego yo, o de los que jugué más recientemente. Y de estos dos, uno de Play 4 y uno de Play 3. Mira, empiezo con este, con el de Evil Within, y he de decir que luego cuando me pongo, disfruto como un enano. Apago la luz, me pongo a jugar a ellos, y para mí este juego sí que recuperó el sabor de un género que a mí me encantaba, el survival horror, que hicimos un podcast aquí. Dejamos apuntado también el enlace, Encore. Sí, dejas ahí para recordar el de los juegos de terror. Y este juego es una pasada. La verdad que para mí sí que... Aunque sí es verdad que no tiene todos los parámetros estos de puzzles y toda la historia, es más tira para adelante, pero lo que es la ambientación de este juego, los enemigos, todo, aunque es un poco rarillo, la historia es un poco rarilla, es una auténtica pasada. Y Luis, ¿de quién es este juego? Este juego, claro, estamos hablando del creador de Resident Evil. Claro. Entonces, claro. De hecho, el primer zombie que te encuentras es un guiño al primer zombie que te encuentras en Resident Evil 1. Este que se ve que se está comiendo un cuerpo y mira al zombie para atrás, por encima del hombro. Esa imagen icónica. Es igual, es un guiño a eso. Y, a ver, y todos los enemigos están, joder, muy bien cuidados. O sea, son una pasada. O sea, tienen todos mucho carisma, por así decirlo. Ya nada más empezar el juego. Sí. ¿Qué es eso? Que llegas a ves a aquel tío descuartizando allí, pasando... Hostias, ya te pone ya en tensión, eso, como te recuerda también al Némesis, ¿eh? Erika a Nemesis en el Resident Evil 3 cuando dices, joder, no puedo hacer nada, o sea, tengo que marchar, te da esa sensación de impotencia, te envuelve y te mete dentro del juego, es una pasada. Pero, dime. No, iba a apuntar que bien cierto que el 2, no sé yo por dónde seguirá, pero sí que será el siguiente juego al que cuando tenga tiempo le vaya a dedicar, porque fijaros que tengo también ahí el único Uncharted que me quedaba por jugar, a falta este que salió, y no lo jugué por eso, por falta de tiempo, porque yo la saga Uncharted la jugué entera, el Resident Evil los jugué enteros, entonces ahora no tengo tiempo para, tengo que seleccionar muchísimo, muchísimo los juegos, y si el 2 cumple estos patrones, será el siguiente juego al que le dedique pues 8 o 10 horas, por así decir. Porque este es un muy buen juego. O sea, lo recomiendo mucho. Yo lo tengo comprado para Play 3, pero todavía no he tenido oportunidad. A mí me gustó mucho también, pero al principio sí parece un poquito más survival horror y tal, pero luego ves que es muy de acción. ¿Sabes? Te lías mucho a tiros también. Luego ya la infiltración y tal pasa un poco a segundo plano. Pero la verdad que a mí me gustó también, lo disfruté de principio a fin y tengo interés en el 2. A ver si lo juego más adelante. Pues que sí, no creo que siga la saga porque fue un batacazo en ventas el 2. Y tanto este como el Wolfenstein 2 se la pegaron bastante. Y se encuentra ya barato y hace nada que salió. Una lástima, pero bueno. Sí, pues este estuvo bastante bien en ventas, el primero, ¿eh? El primero sí. Y muy buenas críticas. Y ya te digo que sí, que al principio es verdad que sí que tienes algo más así de cuidado y de tal. Y luego hay mucha acción, hay muchas armas, la verdad que sí. Pero ojito, que la munición es escasa. Volvemos al tema de la munición, ¿eh? Yo siempre cuido mucho los ítems en todos los juegos. Y aquí ya te digo, con las balas de francotirador, por ejemplo, no puedes derrocharlas porque te vas sin ellas. En muchas de las que hacen mucho daño tienes que también saber cuándo usarlas. La cerilla. Las propias cerillas, ya te digo. Y luego tienes la posibilidad de mejorar muchos parámetros de tu personaje, ¿no? Tú, por ejemplo, dices, vale, ¿qué voy a mejorar? Voy a mejorar armas, cargador, para poder tener más cargador o más cadencia de disparo. O dices, no, voy a mejorar que los botiquines me rellenen más. Pero esto no se mejora tan bien así como así. Ojito, no puedes coger de repente, oh, ya tengo el personaje chetao. Tienes que seleccionar mucho qué mejoras. Porque conseguir los puntos estos para mejorarlo cuesta bastante. Y ya te digo yo que lo de la munición aquí sí que vuelve un poquitín a los orígenes de no cojas la y empieces a disparar a lo loco. Porque te quedas sin munición y el juego es bastante difícil. Bueno, sí, es difícil. Por así decirlo, quiero decir, de lo que es o de lo que son ahora, es bastante difícil. Y ya te digo, lo que más me gusta del juego, sobre todo, es la ambientación. Está muy bien. Y el diseño de enemigos. Hay enemigos, joder, muy... muy buenos, que te quedan grabados. Por ejemplo, ya te digo, el primero, nada más empezar, el del hacha, luego el que tienes esa especie de tía que te está en el ascensor, esa... Dios, chaval, todavía sueño con ella. El perro, el cerbero ese también, ahí, dices, bueno, sí. Está, la verdad que está muy, muy bien. Y el segundo, bueno, aunque digan que se estrelló en ventas o lo que sea, que ya no sea como este... Sí que le voy a echar un tiento también, ¿eh? Sí, hay que probarlo. A ver, muy bien. Hasta aquí Devil Within. Muy bien, yo no lo he jugado, ¿eh? Yo no he dicho nada porque no lo he jugado, o sea que no opino. A ver, pues ahora me toca a mí. A ver... Yo el año pasado me compré las Oculus Rift, las gafas estas de realidad virtual, que estaban en oferta, y pues me las compré. Y en las Oculus hay muchos tipos de juegos, hay algunos que se nota que si no es en realidad virtual no los puedes jugar, pero hay otros que son juegos clásicos, tipo clásicos de siempre, solo que los ves en realidad virtual como si estuviera dentro del juego, pero manejándolo con un mando normal. Como si estuviera jugando con muñequitos, por ejemplo. Exacto. Y uno de esos precisamente es el Blaze Rush, que es escrito Blazer Rush, que es de un juego, pues tipo Micro Machines, por así decir algo, una cosa así, de coches pequeñitos, pero también se parece un poco al Rock and Roll Racing de Super Nintendo y de Mega Drive. O sea, vista desde arriba. Sí, vista desde arriba un poco así isométrica, pero ajá, sin ser isométrica alto porque es 3D, es poligonal. Entonces, este juego se puede jugar sin gafas, es divertido igual, ¿sabes? Yo lo he jugado en la GP de Win y funciona de maravilla y es un juego divertido. Es de coches, hay circuito, es un circuito, y tienes unos rivales y haces carreras contra ellos, les disparas. Hay un tipo que no son carreras, sino que es el último que da una vuelta, otro que hay una segadora que te sigue detrás y al último que va detrás lo mata. Bueno, hay variaciones, pero es un tipo así de juegos de esos de minicoches, desde arriba. Tú eres muy de juegos de minicoches, Sito. Yo soy muy de juegos de coches en general. ¿Qué dices? ¿Qué ibas a decir? A ver, yo te digo más de minicoches porque hay que recordarte el artículo este que tienes del Super Nintendo, del juego de Super Nintendo este en 3D, hombre. Me sale ahora el nombre, el de... ¿El Stunt Racer FX? El Stunt Racer, exacto. Bueno, ese juego no lo consideraría yo de minicoches, ¿eh? Pues yo, a mí me llamaba eso como a cochecitos teledirigidos. Y estoy viendo las imágenes que me dices aquí y son, no sé, me recordó a este también, así. El Stunt Race tiene un modo, uno de los 400 modos que tiene, que sí que es de coches teledirigidos, pero es muy cutre. Ese no es el juego, si no es de coches teledirigidos. Pero bueno, este sí. De hecho, yo cuando jugaba en 2D a este juego, me imaginaba que los coches eran grandes y que tú estabas desde un helicóptero viéndolo. Pero cuando lo juegas con las gafas, ves que es como si tuvieras un circuito de Scalestric delante de ti. Entonces es genial porque te acercas la cabeza a los coches y los ves los coches pequeñitos delante de ti. O sea, el que haya probado gafas de realidad virtual sabrá a lo que me refiero. Y el que no, pues no. Es un juego simple, pero muy bien hecho. Muy bien hecho, muy divertido. Se puede jugar con mandos de realidad virtual o con mandos normales. En este juego no hay problema. Y he jugado muchísimo porque es un juego simple, pero es que cuando es en realidad virtual todo mola mucho más. Todo mola mucho más porque estás tú ahí como metido en medio de un circuito, en un planeta que parece que esté desierto, y una pista de Scalestric delante de ti. No es Scalestric, ¿no? Pero como si lo fuera. Diría que me gustaría probarlo, pero es que no tengo la gafas ni nunca he probado. Es un circuito pequeño que tienes delante de ti, pequeño entre comillas, a lo mejor mide 2x2 metros, ¿sabes? En proporciones, como si tuvieras un circuito de 2x2 metros delante de ti. Pero Eric, ¿puedes probarlo en PC, que está para PC. Normal. Ya, hombre, pero imagino que pierde la gracia, ¿no? El juego es chulo, A ver, yo lo recomiendo a la gente que le guste los juegos tipo Micro Machines y eso. De paso, aprovecho también para recomendar el último Micro Machines, que también está bastante chulo. Y el Micro Machines, más el Toy Box Turbos que el Micro Machines. Uh-huh. Eso quiero decirlo porque el Toy Box Turbo es un juego que sacó Codemasters, que no tenía la licencia todavía de Micro Machines. Y entonces sacó un Micro Machines sin licencia. Pero luego consiguió la licencia de Micro Machines. ¿De qué año era el Toy Box? El Toy Box Turbo, pues no lo sé, que sea de 2015, ahora mismo vías vale, así, vale. sin... Vale, vale. Y salió el Micro Machines, que curiosamente hay un Micro Machines para móviles, que es el Toy Box Turbo, pero modificado con micropagos y mierdas de esas, no lo recomiendo. Vale. Pero como son chulos, yo los recomiendo, sobre todo el Toy Box Turbo, es un Micro Machines tal cual. Yo de ese estilo, el que he probado y le di bastante caña, bueno, el único que he jugado así, que he jugado en plan en serio, es el de que salió para Vita, el Motor Storm. No, pero eso no es muy malo. No me gusta nada, tío. No me, ¿no le gustó? No me gusta nada, pues, nada. Pues la verdad pues que nada, yo me piqué un montón a superar los tiempos y tal. Mira que me gustan los Motorstorm normales, me encantan. Y eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Ya, y ese, pero se lo probé pensando, hostia, aunque sea tipo coche teledirigido, pues igual está guay, tipo off-road o tipo. A mí me gustó. Pues no me gustó nada, tío. Me parece muy feo, muy cutre. No le gusta. Pues el de Vita no, pero el de Play 3, bueno, está bien. Sí, es el mismo. A mí no me gusta. Lo que pasa es que se hizo famoso en Vita porque se usaba para piratear la Vita, según salió, o algo de eso. A mí sí me parece bueno, algo distinto a otros que habías jugado, no a Rally, sino algo... Yo no había jugado a esos juegos, no sé, estilo Dakar, o estilo Quack, o estilo Boogies, nunca había jugado así... Estamos hablando del Motostorm que hay, que se ve desde arriba, Luis, no el normal. El de Radio Control. Claro, no, pues yo te hablo del de el de la 3. Bueno, la 3 es que está también, lo que dice Eric. Claro. Yo digo normal, yo ese no lo vi. Esos son buenísimos todos. Sí, esos son todos claro, a mí es que se me, como estaba diciendo, a mí sí que me gustó. No sé, todos los Motostorm que hay, el Apocalipsis, el de Play 2 también. El Apocalipsis, el de Play 2 y PSP son buenísimos también. Pero Sony, por lo visto, quitó la división que hacía los Motostorm. Siempre quitando las buenas, como siempre. Pues eso, el que dice Eric es uno tipo el Super Off-Road, así visto desde arriba, ¿sabes? Pues esos a mí me encantan. Pues prueba este, pero a mí no me gusta. A mí gustándome, hombre, estoy recomendando un juego tipo así, pero ese no me gusta. Y este que digo yo es que en realidad virtual mola más. Y ahora después comentaré otro juego también de realidad virtual. O sea que... Se ve que le diste uso a esas Oculus. Es que lo de las Oculus, lo que quiero decir es que hay gente que dice, no, es que esto es una moda, es que no sé qué, o es que... se piensan que todos son juegos de realidad virtual y que eso te cansas, como los movimientos en Wii. Pero es que no es lo mismo. Es que incluso también puedes jugar a juegos clásicos, pero como si estuvieras dentro. Y eso lo cambia todo, en mi opinión. Eso es chulo. Incluso puedes jugar al emulador de Wii o de GameCube desde dentro, al Mario Kart, por ejemplo. O al Sonic Adventure. Se nota mejoría. ¿Cuál? Metroid Prime, hombre, es como si estuviera dentro. Mola un montón, tío. ¿Qué dices, Encore? El Metroid Prime, por ejemplo. El también, típico. Por ejemplo. También, por ejemplo, sí. Pero es que el Mario Kart juegas y tienes el coche delante. O sea, eso hay que probarlo. Esto yo no me hacía la idea de cómo era hasta que no lo probé. Sí. Es la verdad. Claro. Yo probé las VR de Sony, claro. Las PSVR. Y yo se lo comentaba Sito de las sensaciones y demás, que Sito no la había probado. Y solo con lo que le iba contando yo decía, no, yo quiero las gafas, las Oculus. Claro, es que pruebas las gafas estas de los móviles y dices, hostia, cómo mola, pero no tiene nada que ver, tío. Pero sí, absolutamente sí. Nada que ver. Sí, no, además tú me decías eso, pero es como los móviles, pero es como... Yo me compraría las de Play, pero es que no valen pa' PC. Hay drivers, ¿eh? Pero no para usarlas en 3D, son para usarlas como pantalla. Eso sí. Como claro, pantalla, yo no para usarlas como gafas en realidad virtual. La gracia está en eso, la gracia está en el tracking, tío. El tracking es lo que te da la vida y el posicionamiento absoluto. Eso de que, por ejemplo, en el juego que he dicho, en el Blaze Rush, ves la pista y tú acercas la cabeza al coche y ves el coche delante de ti como si estuvieras acercando tu cabeza a la pista de Scalestric, tío. Eso es genial. Además es que está en proporciones perfectas. Por eso mola mucho. Y bueno, nada más que decir. Ahora tú otra vez, en concierto. Yo, el que tengo apuntado aquí es el juego polémico por antonomasia de los últimos tiempos. Por Antonio Abamisa. El Street Fighter V. Sabes que últimamente está dando mucha caña. ¡Hombre! ¡Qué mierda, DLC! ¡Mala conexión! Eso es lo que dice. Vamos a ver. Yo quiero decir varias cosas. O sea, primero que el juego en sí... O sea, no voy a decir nada que no se haya dicho, pero voy a dejar clara mi posición única, y ya cada uno tendrá su opinión. Vamos a ver, la gente dice, he oído por ahí que el juego que se ha salido roto, que si el online está roto, que he llegado a decir hoy que las cajas de colisiones estaban mal diseñadas. Vamos a ver, señores, Capcom lleva desde el 91, no vamos a contar el 89, el 87 que fue el primero, pero vamos a poner desde el 91. No, el primero que no existe. Desde el 91 haciendo juegos de lucha con cajas de colisiones. No me vengáis a decir que en el 2016, que es cuando es este juego, que las cajas estaban mal. O sea, yo estuve en las betas internas y esas cajas estaban bien y el online estaba bien. Así que es verdad que pudo haber algún lag en casos muy concretos, pero que yo he jugado. Dime, Eric. ¿Tú tuviste este juego de lanzamiento? Yo este juego lo tuve de lanzamiento y jugué a las betas cerradas que hubo. Coño, entonces sabrás de lo que habla la gente, porque que el juego cuando salió... No, o sea, es la verdad, el juego cuando salió estaba roto y el juego era una mierda salió. No, vamos a ver, no. Te comento, o sea, yo para mí... Yo lo tuve el día uno, tío. Yo lo tuve el día uno. Y para mí, o sea, una cosa es el juego, una cosa es el sistema de juego, la jugabilidad, y otra cosa es el contenido. Eso, el juego como juego... de lucha es impecable, eso no puedo decirlo. Eso es pero las políticas con las que salió no tenía modo de claro, juego. Eso, el online estaba roto, no funcionaba. Pero no, el online. No, o sea, yo me he tratado de jugar contigo, Eric, y no ha pasado nada. Sí, ahora sí va perfecto. Pero el día uno que salió, yo tenía en mis manos juegos que no funcionaba, tío. Y de ahí viene la mala crítica del juego. Sí, pero. Porque a día de hoy, si el juego se reanalizara hoy, el juego no es de 10, es de 11. Uh-huh. El juego hoy en día. Porque la jugabilidad es perfecta, los diseños de personajes nuevos son increíbles, musicalmente también es la hostia, el online funciona bien, los personajes se pueden conseguir jugando en vez de pagando. Uh-huh. El juego hoy en día está perfecto, el único problema que tenía el juego es la mala política, crítica, sobre todo. Que al juego le faltaban 3-4 meses de desarrollo. Y sí. Que encima las revistas pasaron eso por alto, como si no tuviera ese problema. Sí, no, hombre, bueno, ahí se nota es que, quién paga, ¿sabes? Pero... Claro, pero... Es por eso también eso enfureció a la gente nomás. Claro, y el juego se llevó unas malas críticas por eso. Lo mismo pasó, por ejemplo, con otro juego reciente, el Star Wars Battlefront 2. Cuando salió, todo el mundo, qué basura, está lleno de micropagos. No sé si saben ustedes de qué estoy hablando. Sí, pero sí, sí. La de Dios. De que había que jugar no sé cuántas mil horas para conseguir todo el contenido. Pues mira, y cajas de lote y estas cosas. Mira, yo lo tengo, no lo tengo desde el día uno, pero desde que lo compré, que ya habían quitado todo el tema de los micropagos y tal, el juego es una puta pasada y la campaña es increíble. Y me da igual, lo voy a recomendar el Star Wars Battlefront uh-huh. porque es un juegazo. Si te gusta ese tipo de juego online y juegos de Star Wars, uh-huh. es que es una pasada. Y es lo mismo que le pasó al Street Fighter V. Claro. Me parece que la gente es muy... Yo de Street Fighter yo estoy muy en desacuerdo en la política de lanzamiento que tuvo en sacar el juego a mitad de desarrollo, entre comillas, de contenido. Pero lo que es si nos ceñimos a la jugabilidad. Lo hicieron fatal. ¿Lo hicieron? Y fue por egoísmo, sí, sí, sí, fue por egoísmo. Claro. Sí, sí, sí. Claro, tú no puedes sacar un juego. Egoísmo mezclado de Capcom y entre Capcom y Sony. Entre los dos. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Es que yo creo que no toda la culpa es de Capcom, sino la culpa también es del público, que no le da una segunda oportunidad a las cosas. La gente oye. Street Fighter V. ¡Ah, mierda! ¡Basura! No quiero saber nada. Hemos dicho, coño, que hemos dicho muchas veces. Póntelo a día de hoy, 2018, y prueba el juego. No, yo lo he dicho hoy, o sea, yo lo he hablado con gente de, este juego es una basura, no sé qué, pero tú lo has jugado, no, pero es lo que he leído, no, juégalo, pruébalo, tú has leído de la mala política, pero no has leído de la jugabilidad, tú coge el juego, coge la versión ahora que hay actual, la arcade, que trae, no sé si eran 16 personas, si no recuerdo mal, el modo arcade, un modo arcade muy variado, o sea que no es el típico modo arcade de 12 rivales, puedes escoger entre varios modos arcade, tiene guiños a la... Y recorres las rutas de los Street Fighter antiguos. Exactamente. Tiene un montón de contenido, sí. Un montón de personajes, misiones, survival, tiene esos modos historias individuales, modo historia global y mucho más contenido. O sea, ya hoy por hoy como contenido está muy bien. Se va a ampliar mucho más, que ya tú decides si pasa por caja o no, pero que hoy por hoy el juego es redondo. ¿Sabes? Que sí, claro, que... Claro. Sí que es verdad que sigue teniendo DLC y sigue teniendo cosas, lógicamente, porque... Pero igual que el 4 tuvo el Super, tuvo el Arcade y tuvo el Ultra, ¿sabes? Que eso es... Y mira, es más, si tú tenías la primera versión de Street Fighter 4, uh-huh. tú no podías jugar online con los que tenían la Super. No podías. Y ahora con Street Fighter 5, tú con la primera versión, la tengas en PC, la tengas en Play 4, puedes jugar contra toda la base de usuarios. Todas, porque además, si tú no has comprado un personaje, tú puedes jugar contra él... Pero no puedes escogerlo. Es una cosa que le comenté el otro día a Sito. El Street Fighter V tuvo una promoción solo en PlayStation 4 de los trajes de Red Bull. Eso es que tú te compras una lata de Red Bull con... Te sale el Ryu... Bueno, en España solo he visto latas de Ryu, en otros países hay de otros personajes. Entonces debajo de la anilla viene un código y puedes desbloquear un traje que es un traje normal, con los colores cambiados y con el logotipo de Red Bull. Vale, pues Sito descubrió que esos trajes estaban en PC. Si quieres digo cómo lo descubrió, ¿no? Sí, cuéntalo. Sito se bajó el juego pirata con todos los DLC y dice, mira, aquí hay trajes de Red Bull. Y yo digo, espérate, si los trajes de Red Bull son exclusivos para la Play 4. Pero es que leí más adelante que en PC están esos trajes, aunque no los puedas escoger, para que tú, si un jugador de Play 4, como tiene crossplay, los puedas ver en PC. O sea, claro. Hasta ese punto es totalmente compatible. Hasta ese punto. Claro. Pero habría molado también tener los trajes. Pues sí, que habría molado, sí. Pero. Serán cosas de Sony, serán negocios de Sony más que de Capcom. Exactamente. A ver, lo que han dicho muchas veces en el grupo de Telegram de este juego es que dicen: no, es que este juego, es que no sé qué, es que los profesionales no lo juegan. O los profesionales no les gusta, pero es que a mí qué mierda me importa los profesionales. A ver, yo soy bastante casual con este juego y tampoco me gusta mucho jugar online. Y cuando salió, yo jugaba al modo, no tenía modo arcade, claro, pero jugaba al modo historia ese que tenía y a mí me gustaba el juego, a mí me encanta. O sea, es un juego que está bien hecho, tiene personajes chulos, los gráficos son brutales y la jugabilidad me parece buenísima. Porque es como viene siendo más o menos como la de siempre. Y aparte Street Fighter 4, que le llamamos Street Fighter 2-4, pues este es el Street Fighter 2-5. Entre comillas, claro, siempre entre comillas. Estoy haciendo el gesto ahora de entre comillas. Pero claro, es que a mí ya me gustaba así. Luego ya cuando le han puesto todos los modos nuevos, de que puedes hacer las rutas de los Street Fighter clásicos, los modos historias y todo, es que ya es genial. A mí me parece genial este juego. Y hablas con gente y te dicen, no, es que cuando salió... A ver, ya no te estoy hablando de cuando salió. Si cuando salió se le puede criticar todo lo que quieras, pero juégalo ahora, pruébalo. Sí, yo no digo que Capcom no se merezca críticas, sí que lo ha hecho muy mal ahora sacando esto, sí, todo lo que quieras. Pero si hablamos de evaluar de puntuar, de valorar el juego tal como está ahora, el juego es buenísimo. El juego es buenísimo. Para mí es el mejor juego de lucha. A ver, yo ya les digo, yo soy muy casual con los juegos de lucha, pero para mí como jugador casual, en lo casual me refiero que no me aprendo ni miles de combos ni miles de historias de esas, ¿sabes? Pero como juego de lucha a mí me parece el mejor que hay de los que he jugado, por supuesto. Sí, sí. Y es buenísimo, es uno de los que más me gustan y lo que más rabia me da es saber que no va a salir ni para Xbox One ni para Switch, nada más que para PC y para Xbox. Y da rabia, eso es lo que me da más rabia me da del juego, que solo puedo jugar en PC porque no tengo Play 4. Sí. Pero me gusta muchísimo mucho. Los personajes muy chulos, todo muy chulo. Y no es tan exigente como el 4. El 4 es que para hacer cualquier cosa tienes que calcular al mínimo y no te sale nunca nada. Este es más para público, que los pros los ven como defecto. Vamos a ver. Sí. Yo prefiero que sea más asequible a que no me salga nada. Yo quiero disfrutar jugando, o sea. Yo no soy... Sí, a mí me encanta, desde luego. Y la única pega que le puedo poner es que el motor gráfico está muy mal optimizado. Sí. Y requiere un PC potente, entre comillas. Así como el 4 te iba en una calculadora, este requiere un PC relativamente potente, entre comillas. Quiero decir, no te va a ir en un PC... Eso sí es verdad. Sí. Pero está bastante bien todo el tema de los escenarios y demás. Yo tengo con una GTX 960 que tenemos tú y yo, no funciona a tope el juego. Quiero decir que no es tampoco una tarjeta de última generación, pero ya es, no es como otros juegos que de lucha que te funcionan muy bien en PCs más viejos. Exactamente. Esa es la única pega que le puedo poner, pega entre comillas, también estoy haciendo el gesto ahora otra vez entre comillas. pega entre comillas porque bueno, tiene que haber una evolución, ¿no? Pero eso es lo único que le puedo, la única pega que le puedo poner al juego, nada más. Salvo eso. Yo lo veo de puta madre, me gusta muchísimo, tío. Está perfecto, y a mí me gusta eso, echar un par de partidas de vez en cuando, además como tiene el modo arcade, encaja mucho en lo que decía Luis de partida rápida, de una partida. Claro, tío, claro. Y claro, juegas. Sí. Y tienes mucho, y está cogiendo últimamente, además si te gusta Capcom de la vieja escuela, te está cogiendo últimamente muchos guiños de rescatar escenarios antiguos, rescatar personajes antiguos. Exacto. O... Las ropas, los disfraces de alternativos que hay, clásicos y todo eso, sí. O coger personajes de Final Fight, músicas, escenarios... Todo. Sí, pero bueno. Salvo eso, ya te digo, si sabes esquivar el pasar por caja, que ojo que hay gente que le gusta pasar por caja, digamos que no se desperece. Yo lo de pasar por caja. Y al que le moleste que lo piratee, ya está, tú. Exactamente, para eso. Claro. A ver, no vamos a ser hipócritas, ¿sabes? Que aquí pirateamos todos, ¿sabes? Sí. Al que le moleste que lo piratee y que lo pruebe, ya está, tú. Que no diga, no, es que vale mucho. Coño, si lo quieres probar, lo pirateas y ya está, que funciona bien. No vale mucho, la versión base por 15 euros la tiene. Sí. Yo jugaba online, pero con la versión de Encore, la de Eric de Steam, no me acuerdo cuál de los dos es de la Encore. Mía, creo. La de Encore me parece. O sea que jugarlo online puedo jugarlo cuando quiera, pero ¿para qué? Yo soy feliz. Como cuando juego online no están mis amigos conectados, pues juego yo solo, ya está. Pues eso. Pues bueno. ¿Y a ver? Luis, ¿tú lo has probado el Street Fighter? No. Yo el Street Fighter me quedé en el 4. En el 4 de la Xbox 360 y la Play 4, que es el que sigo llevando. O sea, de la Play 3. Es el que sigo la Play 4 también. Y el de 3DS, pero... que es buenísimo. El Street Fighter 4 de 3DS es buenísimo. A mí no me gustó. A mí me parece maravilloso. Porque jugable. Pues porque virtualmente es idéntico. Porque es jugablemente es exacto. La única diferencia es que los escenarios no se mueven. Bueno, y los controles de 3DS, que tampoco. Claro, pero eso se puede. Ya están con eso. Pero es que eso se puede desactivar, tío. Pero debe ser que yo a lo mejor no me acostumbré a hablar del mando, del stick. Claro. No, exacto. Yo hablo de eso. Sí, yo lo jugué con en la DS normal, o sea, en la 3DS normal y corriente con los mandos de la 3DS. No tacto pues nada, no. Es verdad que no se puede comparar a un stick o a un pad de las otras, pero joder, yo lo jugaba muy bien, yo no tenía problemas para jugarlo en 3DS. Pues no me gustó, ya te digo, lo compré el típico de los 10 euros, que era el juego de 3DS de 10 euros, que valió 10 euros durante toda la vida. Sí. Dije yo, bueno, venga, ostras, pues si no sé si menos me cogí... de salida. Y es raro, porque era de Nintendo, ¿eh? Sí. Es raro lo de Nintendo. Luis, pero vamos a ver, ¿tú acaso al Street Fighter de Mega Drive lo has jugado con un stick? ¿Acaso? ¿Con un mando de tres botones lo has jugado? No, pero le cuesta con un mando de tres botones, más el mando de Mega que el de la 3DS, ¿no? Pues con un mando de tres botones llegué a jugarlo. ¿Ves? O sea, a probarlo, pero no, obviamente. ¿Y te quejas del mando de 3DS? No, pero yo ya lo dije que no se podía jugar así. Ya. Y gente, hombre, te acostumbrabas. Yo ni me acostumbré, ni pollas. A ver, nunca... acostumbrarse es una mierda y es resignarse. No. Pero no, yo es que este juego. Resignarse, muy bien dicho, Sito. Pero no es el caso. Para mí no es el caso. O sea, yo juego de puta madre desde el primer día ese juego en 3DS. Ahora jugará cualquiera conmigo y me pegará una paliza y me dirá, juegas juegas mal, pero yo no noto que juegue mal, yo juego de puta madre. Yo quiero decir, no quiero decir que juegue responde, bien, sino que responde sale, que estoy a gusto, lo que quieras hacer, sino que estoy a gusto, estoy cómodo jugando, es lo que quiero decir. Estoy cómodo, bueno, me encanta. A mí esa versión... Y lo gráfico, y que sea 3D, eso a mí ya me flipa, tío, eso, aunque los escenarios no se muevan. Yo cambio los escenarios de cualquier juego porque sean estáticos por el 3D, ¿sabes? Me encanta, tío, me encanta. Pues esa versión sí que no me conseguí acostumbrar a ella, pero vamos, el 4 en las anteriores, en la anterior generación, lo tengo para las dos, para 360 y para Play 3 y me encanta, muy bien. ¿Qué pasa? Que iba a coger el 4, el 5 para esta... Para esta última generación, ¿vale? Lo que pasa, que fijaros, yo sin jugarlo, sí digo lo que hablaba al principio Eric, que yo, no puede ser que yo pague por un juego y llegue y dice, ostras, si ahora quieres, los jugadores paga. Y digo, me cago en la mar, y si quiero que haya una casa en un escenario, tendré que pagar también, pero ¿qué me estás contando? Eso simplemente, creo que fue tirar piedras contra su propio tejado, que ahora puede ser una versión cojonudísima. Bueno, pues... Perfecto. Por eso lo están pagando. Sí, se lo merecen. Claro, quizás pues entonces lo que les ha pasado, ¿eh? Lo compre y lo juegue yo y lo lleve por ahí para que la gente disfrute de este juego. Pero al principio digo yo, no, me niego a pagaros por es que es lo de siempre, tío. Yo me quema mucho eso, para pagaros por juegos, tío, que sacáis sin acabar y que luego para ir completándolo hay que seguir pagando. Claro, pero eso ya es otro. Pero vamos a ver. El Street Fighter 5 añadió mucho contenido gratuito. Metieron dos modos historia, un montón de modos más. Sí. Claro, cojonudo, pero eso es verdad, pero eso yo creo que es otro tema de discusión. En realidad, quiero decir, ahí no puedes criticar al juego por eso, puedes criticar a Capcom o a Sony. Exacto, a ver, yo no critico el juego por eso, pero yo estoy diciendo que entonces cuando salga un juego así, de esa manera, yo no lo compro. Y si mucha gente piensa como no, yo, no, no, si tiene entonces razón, ese juego no va a sacar contenido gratuito. Yo pienso como tú, por eso lo pirateado, Luis. Pero es que las compañías no funcionan por lógica. Tú no compras Street Fighter 5 porque está roto, no sale Street Fighter 6 nunca. Ya está, así es como piensan ellos. Pues no, dinero. Pero tiene razón, pero tiene razón. Tiene razón Luis, tiene razón, chico. Tiene razón Luis, no te puedes dejar estampar, pero... Eric, ya te pareces al profesor micropagos, tío, defendiendo... No. Pero que ahora, mira, a ver, ¿qué es lo que pasa? Tú, por ejemplo, como hacían lo de los prólogos de los Gran Turismo, hay gente que tiene un monazo de la Virgen y que dice, hostias, yo no me espero a la edición y me sacan aquí un trocín del juego... Y pagaba, joder, no pagabas 70 euros, pero pagabas 30-35 euros por el prólogo. Oye, ojito. Luis, piratealo y ya está, tío. Claro, pero... Como he hecho yo. Pero a ver, Sito, que ahora el juego está así, que dices tú, pues de puta madre. ¿Qué? ¿A merece la pena? Sí. Pues coño, ahora lo compras. Vamos pero a ver. Como todos hagan esto, ese juego no va a salir. No va a salir. Pero si el problema es que todos lo hacen ya. O sea, todo tú empiezas a buscar juegos... No se escapa ni Dios. Juegos grandes, empieza a buscar juegos grandes y todos tienen versión GOTY, versión XL, eso versión... Eso ya vaya a salir desde Play 3. Capcom, los Assassin's Creed había la de Dios de esa. ¿Quieres el juego? Luego este juego con un trocito más y este pero, con dos pero, más. Pero no la edición... El Origin es que está infestado, ¿eh? Pero no la edición, digamos, ya no hablo de las ediciones de lanzamiento, que eso es peor todavía. O sea, como el Assassin's Creed. Ya hablo de las ediciones de ahora te saco el juego y dentro de 6 meses... Te saco la versión ya, GOTY. Juego con los 3 DLCs incluidos. Exactamente. Ya, eso ya lo sé. Y dentro de un año te lo saco con no sé cuánto. Y tú dices, vamos a ver, pues. En ese caso, tú sé más inteligente, no seas tan ansia. Y dices, pues no me lo compro. Y si me ya, lo compro. Pero dentro de lo malo, Encore, dentro de lo malo te están sacando un juego. Pero es que dices, no, te voy a sacar un juego, pero te si faltan cosas del juego. Pero si no ya es que se sabe. Sí, sí, te da la sensación de que estás comprando una mierda cuando compras. A mí me lo trajeron a la tienda, lo mismo, me lo trajeron a la tienda y dicen, no, es que compré este juego y quería venderlo. Y dije yo, pues no te lo compro, porque claro, dije yo, es que te puedo dar por este, si acabas de pagar este pastizal y no tal, es que no me gustó porque no sé qué, ya, claro, chico, pues te lo comes tú. Que no sé, o sea, que eso, vamos a ver, eso se sabe. Cuando saca un juego y se sabe que hay DLCs de día 1. Sí, tú te informas. Y tú sabes que van a sacar y que están claro, trabajando. Hay gente que no se informa, claro, que llega ahí o lo compra o se lo regalan. No, bueno, aquí mucha gente se informa con las revistas y las revistas se callaron casi todos, yo también. No, sí, la prensa está compradísima, hay que saber esto. Quizás que el asco que le cogieron al juego nomás salía está justificado. A mí me gustó, pero está justificado sobre todo por toda la mierda que dijo la prensa. Pero vamos, lo único que estamos diciendo es que ahora mismo el juego es bueno. Y ya está. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora mismo el juego es bueno. Es mi punto de vista. ¿Y por qué no llegué a jugarlo? ¿Por qué no llegué a adquirirlo? Ahora mismo el juego es bueno. Ahora mismo el juego es bueno. Y si a ti te gustan, Luis, yo te lo recomiendo. Piratealo si quieres, si no le quieres dar el dinero. No, ya está. Pero el juego ahora mismo es bueno. Lo compro para la Play 4 y sí, y lo que estás diciendo. Y lo que estás diciendo tienes toda la razón, y yo te la doy, y es verdad, pero eso ya es que es otro tema claro, de discusión. Claro, pero es que son la gente que confunde mucho la política de lanzamiento con el con la calidad del juego. Con la calidad del juego. Claro, yo no lo critico, yo no critico la calidad del juego porque os estoy diciendo que yo ese juego no lo jugué, me he quedado en el 4. Entonces yo no critico eso, pero joder, entonces cómo, ¿por qué no? Yo no lo adquirí por esto. Oye, pues mira, que ahora está es muy recomendable, que el juego está perfectísimo. Que tiene está mucho, equilibrado, ahora mismo tiene mucho cosas, contenido. Que tiene contenido, tráelo. Ya está, vale, sin vale, problema. Pero claro, es lo que te quiero decir, este juego ya estamos hablando, según dijiste, Anchor, que salió en el 2016. Sí, 2 años. Pues pero mira. Hace 2 años, pero tú ponte a ver otros juegos del mismo nivel, ponte, yo qué sé, el Horizon Zero Dawn, ponte a ver el Mortal Kombat XL, el Injustice 2, que también van a sacar versiones DLC. ¿Sabes qué? Ya, pues es que te diga, Anchor, esa gente no va a vivir de mí, porque ya te digo yo, que el juego más reciente que compré pudo haber sido el... Ah, no, mira. Pero es que él... Hombre, Luis, pero es que tú no eres relevante para la industria. Exactamente. Los que son relevantes son los que compran los FIFA, los Call of Duty, los juegos claro, de lanzamiento. Obviamente, pero mucha pues ya gente está. De estos... Tú no eres un número, tú no eres un número en la industria. No, pero, tú no eres el objetivo al que le quieren vender el juego, ¿entiendes? Claro, pero es que eso puede llegar a pasar. Gente que se acabe colapsando por decir, no compro esto, que se potencie más la piratería. Pero, joder, pues hombre, eso ha pasado con muchos juegos, con el Battlefront 2, con el Star Wars que estaba hablando antes. Luis, pero ese juego vendió muy poco, ¿sabes? Claro, y así se van muchos a tomar por el culo. Incluso y te quiero decir que una cosa, que encima es, a veces, por echar la culpa a la piratería, echar la culpa a lo que les dé la gana, pero muchas ¿pero veces qué piratería, es su propia juego culpa. Online, ¿no? Luis, pero no, pero me refiero que luego es mucha culpa de las propias... acciones que toman las compañías, de las decisiones. Sí, sí, claro, dices, claro. Por dices, supuesto. Claro, tú dices, tú no eres relevante, eres un número más. Puedes adquirir juegos, yo adquiero pocos juegos nuevos, de hecho, fíjate, los que más adquiero son los FIFA, precisamente para llevar a eventos, porque es a lo que juega la gente, y son claro, juegos claro. Así. Pero los de lucha son los segundos que más adquiero, mira, para que veas. Sin embargo, ese no. Y yo, yo llevo en la Play 3, en Xbox 360, llevo o los Tekken, o el Street Fighter versus Tekken o el Street Fighter 4, llevo eso. Sin embargo, para las de nueva generación llevo FIFA o NBA o los NBA 2K. Y es lo que te quiero decir, pues yo por ejemplo también podría vender esos juegos, pero yo no los compro por esta razón. Y si más gente empieza a tomar estas decisiones, quiero decir que los números esos empiezan a hacerles mella a ellos, decir, hostias, porque tú dices el juego ahora, claro, ahora es cojonudo, pero si no tienes esas ventas iniciales, dices, ¿a qué cojones voy a sacar contenido? Si no tengo unidades en la calle. Ya. No, pero eso ya nos metemos en tema de empresa. Porque... Sí, bueno, sí, eso ya es otra historia, sí, vale. Porque sí, es sí. Otra historia, porque ya te digo, hasta Level Within tiene edición GOTY. Toma. Ojo, pero que yo no estoy. Ni que yo estuviera apoyando al Evil Within y criticando esto, ¿no? Yo critico a todo el que tiene esto. Mismamente. Fijaros la casualidad, ayer me entró un juego que me encantó en Play 3, el Death Island, y trae Death Island Definitive Edition. Sí, sí. Los cojones. Mira, y ahora lo que voy a hacer es quedarme con este y vender el mío, el de la Play 3. Claro. Entonces, pero Luis, si es de segunda mano, seguramente tenga los DLC cogido por código, así que cuidadito con eso. Que encima pues, lo hacen así, para evitar la segunda mano. Exacto. Sí, sí. Ojo, que ya lo sé, que esto puede ser, muchas veces no los usan, otras sí, pero de todas formas no pierdo nada. Sí, daros cuenta que en el otro ya no los tengo. Es verdad, o sea, pero vamos, que lo que te quiero decir que esto ya lo sabemos, Anchor. Ya sabemos que todas estas ediciones que... Sí, no, y además sí que es verdad que es una forma de ahorrar dinero, porque si tienen que sacar parche y el juego no ha vendido, pues no siguen invirtiendo en programar algo en lo que no tiene público. Dice, pues esto hace falta un parche, pero como no lo ha comprado nadie, pues no lo saco directamente. Claro, dice, no me molesto más o decir, va, iba a sacar, teníamos pensado, según esto, ir sacando y sacando, sí, sí, porque sí. Así la gente que lo tiene lo potencia más y hace y llama a que otros lo compren. Claro. Pero si no se vende en un principio, dicen, ya no lo compraron en un principio, ¿qué cojones vamos a sacar ahora? Ya no se vendió, ya... Son decisiones empresariales. Todas las empresas han subido al carro. Hasta Nintendo, que no lo esperábamos, mira el Zelda y tiene 2 DLC. No ha salido versión completa del juego, pero... Uh-huh. Sí. Tiene 2 DLC que son expansiones grandes. Saldrá completo para la Switch 2. Saldrá completo. Con el Mario Kart. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te vas a esperar y no vas a jugar al Zelda? Claro que no. Además, el juego ya es bastante el juego, ya tiene bastante. Claro. Pero eso es lo no que, tienes es la lo sensación que yo, de que ejemplo, le falte. Aunque no me guste eso, pero yo no critico por lo menos que luego te añadan más. Pero no puedes sacar, como se están sacando, que ya es... ¿Dónde está la barrera? Una cosa es que saqué un juego y luego te añado cosas, ya están con los DLCs, ya están con las historias. Pero otra cosa es que dices, coño cabrón, que me diste el juego ya... roto, estropeado, para que fuera yo completándolo, comprando cocinas claro, para claro. completarlo. Oye, tío. No, no, incluso antes los juegos tenían un pase de temporada. Ahora hay juegos que tienen tres pases de temporada. Uno por año. Ya, Street Fighter V, por ejemplo, tiene tres, creo. Sí, sí, sí. Ya ¿no? lleva por el tercero. Bueno, tres pases sí, de temporada. Bueno, yo tampoco quiero meterme más en esto. Solo os quiero decir por qué yo no lo adquirí, o sea, hasta el momento. Pero, vamos. Pero una persona que se haya comprado el Street Fighter V de salida ha pagado 60 euros por el juego, 30 euros del primer pase de temporada, 30 por el segundo y 30 por el tercero. No, y hay más DLC, los trajes premium. Y más los trajes, si quieres, ¿no? Pero suponiendo que quiera tener escenarios, sí. completo, entre comillas. No, eso es una locura. Se ha gastado 200 pavos. Eso es una locura. Y te pones a sumar esos DLCs y cosas. Bueno, y el Dragon Ball último, que también nos va a... Bueno, de este libro este iba a hablar yo. Ese ahora. Va a hablar, pues no adelantemos entonces. Vale, vale. Por eso deben pensar que la gente somos imbéciles. Si no, vas pagando así de mes en mes, como que no te das cuenta, como que no pagaste 200 euros por un juego. Sí, sí, los he pagado. Sí, sí. Que no, tengo aquí el registro de la tarjeta de crédito y estoy viendo lo que me ha subido. Que la gente compre con cabeza, que no se ansia, que se espere, que pille ofertitas de Steam o que... O que lo coja en mercados oscuros. Segunda o que mano, escuche Pixelacos, ¿veis? Que donde ahora se recomienda, pues oye, comprarlo. Pues yo seré uno de los que diga, bueno, sí. va siendo la hora de adquirirlo. Sí, pues sí, ya sí. está. Es eso. ¿Seguimos con los juegos de lucha? Sí, seguimos. Venga, Eric, a ver cuál dices tú. Venga, yo, bueno, ya lo adelantó Luis o Encore, no me acuerdo quién fue. Iba a hablar del Dragon Ball FighterZ. Sí, sí. Ahora voy a meter la puya. Ese juego en el que la versión más cara del juego configura no te trae todo el juego. No te trae el pase de temporada. No te trae el pase de temporada, que lo tienes que comprar aparte. Bueno. ¿Cuánto vale la versión más cara del juego? 170 era. Pero la versión más cara... Por 90 euros tiene el juego completo, sin figura y ni nada, sin merchandising. Y sí. ¿Hay uno que vale, 100, euros, ¿no hay uno que vale 120, 120 euros sin figura? Sin figura no. ¿Y qué te dan entonces para justificarte ese precio? El juego y el pase de temporada, que son 8 personajes. Menuda exageración, chaval. Bueno, este euros, juego... no, 90. La de 120, ya, no, decía no, lo de Sito. Sito, joder, si hay uno de. No había uno de 120 sin figura, digo yo, coño, entonces, ¿qué es lo que te dan para que. Bueno, para eso, normalmente suele este traerte juego algo. Es un así. Ejemplo. Este juego es un ejemplo de un increíble juegazo con unas políticas de mierda. Este juego, creo que gráficamente es el juego más fiel a una serie de animación japonesa que se ha hecho nunca. O sea, los modelados 3D son increíbles. Lástima, lo único que los escenarios no sean 3D. La jugabilidad, si te gusta BlazBlue, Guilty Gear, todos los juegos de Dark System Work, el juego funciona perfecto, es increíble en ese aspecto. Aunque los escenarios no son en 3D, ¿te refieres a que el juego es de lucha en 2D o qué? No, a que el escenario es 3D y que el juego... Claro, pero los personajes son cel-shading, por así decirlo, pero los escenarios sí son 3D. Sí, son 3D, pero no tienen el efecto. Los escenarios son 3D, como lo gráfico. Lo que pasa es que los escenarios no tienen el efecto este pseudo-cel-shading. Exacto. Que no parece un poco. ¿Por qué han hecho eso? No lo entiendo. Eso es lo que estoy preguntando. Con lo bien que quedaría... Todo igual. Sí. Yo lo que... Por ejemplo, en Guilty Gear, que el último, el XRD y el Revelator, estos últimos, y el XRD2, si no recuerdo mal. Eso, que usan exactamente el mismo motor. Desde aquí, quiero... clamar un poco de justicia por ese juego y hago un inciso, porque ese motor lo llevo usando hace un par de años, 3 años, y no se le echa cuenta y se le está echando cuenta ahora con el Dragon Ball, cuando ese juego ya estaba bueno, el motor es el Unreal Engine 4, es el mismo, el sí, motor. Sí, claro, el problema es que el Guilty Gear se ve más sucio, un poco. No se ve tan bueno, nítido este como el Dragon Ball. Claro, está más evolucionado, pero también claro, es alucinante cómo se ven los dibujos, o sea, está genial. Y también que los personajes de Guilty Gear son muy queridos, pero... Sí, pero hombre, no vamos a comparar con los personajes de Dragon pero Ball, que claro. Fue un juego que pasó, es un poco hardcore, para el tema de juegos de lucha pasó un poco desapercibido, entre comillas, con lo bien que se ve, pero bueno, solo quiero dejar eso ahí. Y por ejemplo, lo que iba a decir, que ese Guilty Gear, los fondos, los escenarios, son dibujos 2D, tipo Kino Fighter, tipo... Ah, son 2D, este no, claro, el Dragon Ball son no. dibujos y encajan perfectamente, aunque no sean dibujos 3D, aunque no sea cel shading, es un dibujo, un fondo de anime dibujado ahí puesto, sí. Y encaja perfectamente, que eso mismo podrían haber hecho y tendría menos recursos, consumiría menos recursos, incluso. El otro día también estuvimos viendo los requerimientos mínimos del juego, Y lo han hecho poligonal porque el juego tiene muchos cambios de plano de cámara. Entonces con 2D no se podría haber hecho eso, ¿sabes? Tiene muchos zooms, que ya se ha visto que el efecto que hacen con los muñecos, que se le va la mano grande y cosas así. Sí. Que comentamos. Mira, un día. Yo llevo 70 horas en este juego y las que me quedan. Pero es que las políticas son una mierda. 8 personajes te pago, a 5 pavos cada uno. Una cosa más que no sé si saben ustedes, que el juego no tiene la música original de la serie, ¿no? Que siempre se habla de que los juegos te darán. Pero eso tiene, no tiene entre comillas, pero justificación. Encore. A ver, no han pagado la licencia, ya está. Exactamente. Que no. Es la única justificación, no tiene justificación tampoco. Quiero decir, pagadla, coño, ya, pagadla. Que me escuchen, hijo de puta. Escúcheme, el juego tiene la música original de la serie por DLC. Pues eso, claro. Eso iba a decir. Sí, que es lo que iba a decir. Con eso, sí. Que puedes comprar la música de la serie. Es absurdo ya. La música de la serie y el comentarista también lo compra. Y luego vas a jugar online y no hay nadie, como te pasó a ti anoche. En el Dragon Ball cuesta mucho. También es verdad que estaba jugando a altas horas de la madrugada, pero en PC los juegos de lucha tienen... Todo el mundo sabe que en PC a las altas horas de la madrugada es cuando más frikis hay conectados. Bueno, eso no es verdad, hombre. Pero eso, que la base de jugadores... Hostia, no sabía PC, eso, pero... O sea, que te compras el juego, pagas un dinero por el juego, dices, bueno, tengo para jugar con estos, pero ahora quiero comprar para jugar con este tío. 5 euros y con este también, que me gusta, 10 euros. Y ahora voy a comprar el audio. También voy a comprar lo mejor. Las canciones. Voy a comprar las canciones. Voy a comprar aquí, por ejemplo, eso, el speaker. Tío. Sí, sí. Tío, ¿qué más te pueden vender ya? No, pero Luis, el juego viene sin música. Si tú no pagas nada, tú no escuchas nada. No, dijiste que venía con una que no. Tiene música, pero no de la serie. Viene con una banda sonora alternativa, en plan guitarreo típico. Oye, que te estoy escuchando cuando hablas tú, que lo dijiste antes. Que no venía con la original, que se critica. Pero ahora me dijiste eso y me quedé. Digo, hostia, lo escuché mal yo. No se escuche nada. Tiene música, pero no la de la serie. Hostia. El Luis está flipando en colores con la realidad actual de los videojuegos. Nada, qué va, esto tío, hay que hacer un podcast, tío. Se avecina otro apocalipsis, otra crisis, tío. La gente, es que valió ya, tío. Pero mira, yo este ya. Juego es el primer juego de lucha con el que paso por caja comprando personajes de pago, Los estoy comprando todos. Pero si no puedo, es que estoy muy enganchado. Mira, Eric, dime. La Ultimate Edition en Steam, 110 euros. Pero porque esa es la que trae también la música, ¿no? Entonces. No, y la de 90 euros pero nada más. Que yo sabía que había visto una que estaba por ahí. Que, vale, y, claro, pues, si están pues, es que sin figura, obviamente. Para que veas figura si no, cosas. te pueden mandar también una foto. 110 euros, con una 110 figura. Euros. Un puto videojuego de muñequitos de mierda, Esa es la que te viene con el pase de temporada y la música, entonces. Sí, sí, bueno, que traiga todo lo que le dé la puta gana, pero que no deja de ser un puto videojuego, tío. No, sí, una estafa. Yo me lo compré por páginas alternativas de estas de clave. Sí, hombre, está claro. De lanzamiento si está claro que si buscas alternativas lo vas a encontrar más barato. Pero es el precio oficial, tío. Y es sí. No, porque yo lo compré por 35, pero me jodí y lo tengo digital. Sí. Yo lo compraré en Play 4 cuando lo vea en la cesta de segunda mano 10 euros. Sí. Este sí que lo he jugado gracias a ti, a tu cuenta. A que lo tienes en tu cuenta. ¿Y no te gustó, Osito? Sí que me gusta, sí. Lo que pasa es que. Nada que ver con el de 3DS. No, juego, pero sí que está chulo, está muy chulo. Lo gráfico, ya te dije un día. Que Toriyama, yo no sé cómo diseñó sus muñecos en su día, que es que en 3D quedan perfectos, tío. Quedan perfectos. En poligonal, para que no en poligonal, exacto. Tú dijiste que también con otros mangas pasa, pero yo en ningún manga he visto la misma perfección que en Dragon Ball. Los de Naruto son muy buenos en el 3D. Esto que sale ahora para Switch. Sí, pero yo no le veo la misma perfección, tío, que a este. Que ves una captura y te piensas que es un dibujo de Toriyama, tío. Ves una captura random del juego y te piensas que, hostia, ¿tú sabes si molaría una película de Dragon Ball hecha en 3D? Aunque fuera con gráficos de este juego, tío. Bueno, ahora las películas de Dragon Ball tienen mucho de 3D. Tienen también. 3D, pero bueno, pero es de fondos y todo eso, tipo las de Disney, o cuando hay 400 enemigos en pantalla, o es como los trucos que han hecho Disney de toda la vida también, con rotoscopia. No, pero con sí que 3D, se podría hacer una película de animación. Pero yo quiero decir que los personajes principales sean así, todos en 3D. O sea, sí. Con los y si lo dobla este Mario juego, Vaquerizo otra vez, también perfecto. Mario Vaquerizo, como la de Doraemon. Sí, claro. Hostia, qué asco, de verdad. Pues eso. Oye, pues... Doraemon. Qué asco de tío, madre mía. No, a mí me cae bien ese tío, en realidad. Lo que pasa es que doblando, tío, qué asco. Con lo buen doblaje de Doraemon que tenemos en España. En este juego es que lo que digo es muy raro. Han tomado tanto cuidado en los muñecos, bajándoles el frame rate incluso para que parezcan dibujos animados, tío. A 24 va. Y luego, yo diría que a menos, ¿eh? Yo diría que a menos. No, no, va a 24, 24. No puede ir a 24, yo creo que va a menos, Eric. Muchas veces debe ir a unos 7 frames por segundo en algunos movimientos, ¿eh? En algunos movimientos no va más de 7 frames por segundo. 7 bueno, o 9, sí. O 9, por ahí estará la cosa, ¿eh? Yo y lo luego, que se pero, dijo es que iba a 24. Pero claro, luego ves que el fondo y todo lo demás va a 60, tío, y eso queda un poco raro eso, tío. Y encima el contraste de que el fondo no se hace el shading, tío, también. Ya. Pero bueno, pero eso es un detalle. El juego es chulísimo, gráficamente es chulísimo. Sí, es una pasada de juego. Si te gusta en plan juego competitivo sí, sí. Y tal. Sí, sí, sí. Yo siempre he dicho que los Dragon Ball de lucha en 2D, para mí, todos los clásicos se han quedado súper desfasados. Ya no me gusta jugarlos. Sí, a mí no me gusta los Super Butoden y cosas de eso. Y el que sacó Arc System también para 3DS... Ese tiene buena jugabilidad. Pero tío, pero si no tenía ningún tipo de dificultad ese juego. Ese es el problema que tiene, que la IA es súper tonta. ¿Y sabes qué pasa? ¿En el Fighter tiene la IA igual? Y 3 minutos de texto y medio minuto jugando. 3 minutos de texto, medio minuto jugando. Así era todo el rato, tío. La máquina del Dragon Ball FighterZ no te creas que es mucho más buena, ¿eh? Es una mierda también. Ya, pero no sé si es algo común en los juegos de Arc System World, que son una mierda. No es lo mismo que en el otro, tío. Es que el 3DS vaya tela, ¿eh? Y el 3DS es de los pocos juegos que he tenido que desactivar el 3D, porque aparte de que no tienen 3D real, solo tienen 3D los marcadores. ¿Sabes qué pasa? Que tienes que comprar la IA, la tienes que comprar por DLC sí, también. Sí, sí, sí, sí, sí. El nivel de dificultad. Arc System en 3DS, los peores juegos que tienen 3D son ¿en el Zelda? ¿El nivel de dificultad difícil no es un DLC? Es verdad, sí, sí, sí. Para que sí, tú sí, veas. Sí. El campo lo han puesto con los de estos, sí, el modo la Master. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso. Pues ya está, ¿no? Perfecto. Venga, hasta aquí este... Ah, no. Venga, Luis. Un poquito más, ¿no? Luis se ha muerto. Sí, sí, sí, aquí estoy. No, aquí estoy, aquí estoy. Os voy a hablar de un juego que no contiene ningún tipo de DLC... ni de ningún micropago en el interior, fijaros. Solo tenéis que echar una moneda... ¡Micropago! ...y a jugar. Mira, micropago. Echar una moneda es micropago, pagas por partida. Pagas por partida, por vida, exacto. Pagas por vida, qué usurero. El DLC, vida de DLC. Y este juego... ¿Y si no pagas, no puedes jugar? No. Sí, sí puedes jugar. Pues. Si lo comprabas, claro, si lo comprabas, porque a ver, yo voy a hablar del Spin Master. Además, mira, quiero hablaros también de este juego porque Neo Geo, todos sabéis que es conocido, pues, o si lo sacamos de los juegos de lucha por Metal Slug, y tenía muy, muy buenos juegos aparte. Este juego es un run and gun plataformero con muchísima variedad y nada, unos graficazos acojonantes. Es un juego, espera, déjame mirar la fecha. Del 93, creo. Este es el de los yoyos, ¿verdad? Sí, exacto. Ah, sí, sí, muy bueno. Este es el de los yoyos. Bueno, el año ahora mismo no lo recuerdo. Creo que es el 93. Y ya te digo, tenía unos gráficos muy chulos. Además, las animaciones eran acojonantes, porque era así en plan cómico. Y tenía también mucha variedad entre pantallas. Había una que ibas a toda caña, estilo al Sonic... Cuando ibas en el vagoncito este de la mina, pues en este lo mismo. Vas en un vagón de esos de mina. Sí, claro, sí, lo típico de... Este es el que empiezas en el aeropuerto de Madrid, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto, exacto. Además tiene la bandera de España y aeropuerto de Madrid, la primera fase. Una bandera de España sin el águila, sin el águila, ¿eh? Exacto, exacto. Mira cómo se lo curraron aquí, ¿eh? Estos estuvieron más atentos que los de Capcom. Y ya te digo, tiene luego otra que ibas también en... una especie de barquitas por un río, no sé, otra que es como en el desierto, con pirámides y tal, muy, muy variado y distinto al concepto que tenemos de Neo Geo, que juegos de lucha y Metal Slug. Ya os digo, este es muy de los que más suelo jugar a dobles. O sea, hay toda, porque... un inciso, hay toda una generación de juegos de Neo Geo pre-Fatal Fury... que son el Magician Lord, el Super Spy, el Blue Journey, que son un montón de juegos de un montón de estilos, de las primeras jornadas. Exacto, que esos exacto, son muy buenos, sí, todos. El Blue Journey, por ejemplo, es otro de mis favoritos de Neo Geo, de mis favoritos, porque a mí de Neo Geo, de lucha, no es que me dieran más, y entonces sí que tenía juegazos, bueno. No, pero eso que... Eso en los recreativos de mi pueblo, en los recreativos de mi pueblo, el juego que más se jugaba de Neo Geo era el Blues Journeys, ¿eh? Sí. Aquí no tuvo mucho tirón, pero sí que estuvo en un sitio y a mí me encantó. Ese colorido no lo había visto hasta ese juego, nunca, en ningún videojuego, en ninguno, de ninguna de y es curioso compañía. Porque es un juego que de los que más fácilmente se podría haber portado a otros sistemas de Neo Geo y Takaran sí, se ve que no le interesó ese juego, se ve que iba por los de lucha y ya está. Está claro que se enfocaron, que focalizaron todo en eso. Y también hay, por ejemplo, algún beat'em up. El Sengoku, el de los samuráis. A mí el que me gusta es este que era de los alienígenas. ¿Cómo era? No me acuerdo ahora mismo. Sí, sé cuál dice. No sé, a mí siempre me gustó mucho el Ninja Combat. El de los también, ninjas. O sea, quiero decirte que también que la gente quite un poquitín esa idea preconcebida de Metal Slug, porque sí, Metal Slug todo el mundo, ¿vale? ¿Qué tiene en ojo? Metal Slug y juegos de lucha. Hay muchos más. Y este es menos tramposos que los Metal Slug. Pues fijaros, este juego, ya te digo, tienes un montón de ítems para coger, de estos muy curiosos, que disparas una bomba, un guante de boxeo, estrellas ninja también, lanzas. Y cuando no, el arma por defecto es un yo-yo. Sorprendió muchísimo, como se le conocía el del martillo al Hammering Harry, este será el de los yoyos, ¿no? Sí, es muy mítico. El que no haya jugado este juego debe hacerlo. Es muy, muy liviano, no, es cortito, además no tiene una curva de dificultad ni muy, muy grande, se pasa muy bien. Con 4 créditos, con 100 pesetas, ya te digo yo que te lo puedes acabar con alguien en jugándolo 3 o 4 veces. Y es una pasada. Además, eso. Por ejemplo, si tú quieres cambiar el yo-yo por estrellas ninja, solo tienes que cogerlas en la pantalla. No hay que pagar 5 euros, por ejemplo... No, los 5 duros los pagas al echarla para jugar. Exacto, los pagas ahí. Pero comprando el juego, que era bastante caro también. Exacto, pero como una todo vez lo que te lo compraras, ya te digo yo que luego dentro del juego, para cambiar de ítem o lo que sea, no... Valía bastante más que el Dragon Ball este de Ultimate Edition, ¿eh? Este juego. Pues sí. Sí. Bueno, a ver, porque estos juegos eran caros y ya está. Ya está. No intentes venderlos la panacea, porque no, Luis, no era así, ¿no? No intentes venderlos. No, hombre, a día de hoy, tener este juego original en MVS, es más sencillo, porque todos sabemos que los juegos de MVS, aunque en su día eran más caros que los de AES para los bares, obviamente, ahora no. Como hubo más y todo esto, ahora son más baratos. Aclaramos que MVS es la versión arcade y AES es la versión casera. Que son idénticos. La doméstica, claro. Que internamente estamos hablando de que los juegos son exactamente los mismos, simplemente cambian los pins de los cartuchos para que no pudieras utilizar pues los de la recreativa en tu casa y los de tu casa en la recreativa, simplemente eso, pero el juego es exactamente el mismo. Y no hay manera a día de hoy de poder... Hay conversores, pero son caros. A ver, son viables, oye, ¿no? Mirar... Porque nadie se ha dedicado a hacer un conversor barato, ¿eh? Que si los chinos le dieran, te lo harían por 10 euros el conversor, pero mira, no les va a poner. No, porque la gente lo paga, simplemente. Claro, porque lo pagan. Pero, por ejemplo, mira cómo hay multijuegos en MVS y ya es instantáneos de precio. Sí. Esa es otra de las que compré y tengo también, porque tengo la S, claro, y cogí el cartucho S. Uh-huh. El cartucho que tiene multijuego, exacto. Sí. Pero claro, estamos hablando de que son juegos de Neo Geo. Pueden hacer un cartucho así y no van a poder hacer un conversor. Exacto. Porque no se enteran los chinos, es lo que hemos dicho muchas veces. No se enteran, no tienen ni idea de lo que la gente quiere. Que en China también allí lo que se mueve es eso, son los multijuegos. Y no tienen consolas en casa. También es verdad que... ¿Tiene? Porque no tiene tanto tirón. Esto, pues también multijuegos y ya está. Ala. Claro. Y... Pues bueno, a día de hoy se puede coger una MVS de estas consolizadas, ¿no? Se enchufa a la tele y estos cartuchos. Hombre, no son tan caros, ¿eh? A ver. Es por la chorrada de tener la original. A ver, tener la versión doméstica es jodido. Claro. Sí, eso es caro y está. Pero una de estas no es muy caro. Y luego los juegos, pues bueno, claro, tienes de muchos precios. Pero, por ejemplo, por 30 euros tienes bastantes. Sí. Sí, bastante coleccionar escala, no sé MVS también, eso tendremos que darle un podcast a coleccionar Neo Geo o algo así. Sí, yo también tengo bastantes cartuchos de MVS. Yo ahora que cogí compré un lote también eso a un chico, ¿no? Yo no tenía muchos, pero ahora sí que me hice con unos cuantos, la verdad. De AS solo tengo 4, pero de MVS ya ando por los 10, 12 o por ahí, bueno. Bueno. Lástima que no valgan unos para pa lo otro, eso del conversor, sí. Conversor hay, pero vale unos 200 euros, una cosa así. A ver, te gusta más que una consola, tú, me cago en la hostia. Sí, ya, sí, claro, si ya teniendo las dos consolas, pues compras para uno y para otro, como con la TurboGrafx y la... Otro caso de la Turbo Express y la PC Engine. Que el conversor no son más que cables, son pines invertidos. Tiene alguna tontería más, pero son pines invertidos prácticamente. Son pines invertidos. Si tú lo haces caseramente, solo tienes que invertir en los pines. Y no hay nadie que lo haga, tú. No hay ningún chino. Han hecho hasta cartuchos flash y todo. Y no hacen un conversor, tío. Bueno, ellos sabrán. Ahí, pero caro, ¿sabes? Pero por los que habían en su día. Son caros porque son los que habían en su día, claro. Uh-huh. Que en su día eran baratos también, por supuesto. Pero ahora, mira, como se hicieron pocos y no se vendieron casi ninguno. Uh-huh. Bueno, pues ahora yo no me toca a mí. Espera, un inciso yo sobre. Vale. Sobre el tema del Spin Master. El juego está bien. Pero sin salirnos del género y sin salirnos de Data East, yo prefiero mil veces más el Yoga Makin Man Ninja. Muchísimos más. Yo también. Con los cambios de armas, con las estéticas. A mí me gusta. No sé, es claro, mi opinión. El Kamehameha Ninja es otro de los grandes, exacto. Para mí, claro. Yo los veo bastante. Les veo bastante similitud entre ellos, exacto. Sobre todo por esas animaciones que tienen los personajes cuando reciben un golpe o cuando les llegan un enemigo, que ponen esas expresiones. Los veo muy similares. El tema cómico. Sí. Sí, luego ya es un poquitín con la ambientación o lo que te guste más. Yo quizás también prefiera el Kamehameha Ninja. Ah. Pero vamos, recomendé este porque es al que más estoy jugando últimamente o al que más jugué. Sí. Pero los dos, pero vamos, que este tampoco desmerece nada. No. Lo que pasa es que lo veo como un peldaño por debajo, simplemente. Nada más, pero está bien. Buen apunte, porque es posible que yo también entre estos dos, si dicen quédate con uno de los dos, también me quede con el más mítico, quizás el Kamehameha Ninja, sí. Perfecto, bueno, pues solo era eso, nada más. Vale. A ver, mira, yo me compré la Xbox One S el año pasado. Que hay gente que dirá, ¿por qué te la compras? No tiene juegos exclusivos, me importa una mierda. Tengo un PC y tengo la consola también, o sea que me da igual. Y me compré el Super Lucky's Tale, que significa el Super Fortunato cuento. El cuento de Fortunato. A ver, este es un juego de un zorro. Es un juego plataformas clásico que hoy día no salen muchos, la verdad. Pero está muy bien. Yo jugué la primera parte precisamente en las Oculus. Y en las Oculus el Lucky's Tale es un juego que es, por compararlo con alguno, como el Mario 3D World, que es un plataformas 3D en el que tienes cierta libertad, pero que las fases tienen un principio y tienen un final. Y con las gafas en 3D, pues las gafas en realidad virtual es, pues, juegas normal, pero el juego es, pues, girarte para los lados y todo eso. Y para Xbox One S, Microsoft compró la secuela del juego. Y es un juego que son plataformas, que es chulo, que yo lo recomiendo, porque hay gente que es eso, que sé que les gusta las plataformas tipo antiguos, juegos de mascotas, que ahora ha salido el Yooka-Laylee. El ukelele. Que la gente dice, el ukelele, el proyecto ukelele, exacto. Que la gente dice, hostia, no, es que el ukelele este es un sistema antiguo, no sé. No, mentira, el ukelele este es igual que el Banjo-Kazooie. La gente quería un Banjo-Kazooie y ahí tienen un Banjo-Kazooie. Y es tal cual, o sea, mejorado incluso, ¿no? Pero es chulo. Y eso que a mí no me gustaban los Banjo-Kazooie, pero el juego es chulo. O sea, que la gente no sé por qué se queja. Porque no son los mismos jugadores que en la época, por eso. Pues eso será. No, pero es que se quejan muchos ¿sí? de los que pedían el Banjo-Kazooie, ahora se quejan, ¿sabes? Pues no, de que yo me lo compré, el Yooka-Laylee. Todavía no lo he puesto, pero mi novia se lo pasó y a mi novia le encantó, ¿sabes? Yo lo he jugado bastante en PC, pero mira, estoy esperando para comprármelo a que salga en Switch físico, tío. A ver, porque si me no quiero pagar 35 euros por un juego descargable. No, yo lo tengo en Xbox digital. Está barato. A ver, y el Super Lucky's Tale, este juego es más plataformas, más clásico, no es tan enreversado como el... Sí, tienes un mundo abierto al principio, pero luego las fases tienes que entrar y son fases lineales. Es más tipo 3D Land, ¿verdad? Sí, tiene un mapa más abierto, pero luego dentro de cada mundo es más tipo 3D Land. Y en cada fase tienes unas cosas por coleccionar, monedas, letras, cosillas así, ¿sabes? Y de verdad, yo lo recomiendo, es un juego que no es muy largo, que en 7 horas te lo puedes pasar perfectamente, o incluso menos si eres bueno. Pero ahora tiene un DLC también, que lo he probado en PC pirata, el DLC. El juego lo tengo original en la Xbox One S, pero en PC en pirata he probado el DLC, que tiene un par de mundos más. Pero de verdad, es un juego chulo, divertido, se maneja muy bien, que es lo importante en un juego de plataformas. Se maneja muy bien, el muñeco tiene un control muy preciso, y eso es importante, porque eso se agradece mucho, porque estás jugando y estás disfrutando. ¿Y no es como otros juegos de plataformas? Facilito. Se te puede resistir alguna fase para conseguirlo todo, pero facilito. Pero que no te da la sensación de estar haciendo el tonto, como por ejemplo en el último Kirby. Que ya aprovecho para mencionarlo también, el Kirby, el último, que no, el, ¿cómo se llama? El Kirby Rise Star, este, hostia, ¿cómo se llama el último Kirby, tío? No sé Star Allies. El Kirby Star Allies, exacto, tengo aquí el pin, lo acabo de mirar, el llavero este. El Kirby Star Allies es un juego que se han pasado con la dificultad de lo facilísimo que es, con los compañeros que tienes. El juego es muy bonito, es precioso, como todos los Kirby, pero es facilísimo. El Lucky's Tale, el Super Lucky's Tale, no llega a ese nivel. Es fácil, pero no tanto. Y de verdad que yo lo recomiendo, en serio, si alguien tiene la Xbox, o lo que digo siempre, que no vamos a escondernos, si tiene un PC, que lo piratee si quiere y lo pruebe en PC y verá cómo merece la pena. Es verdad que por probarlo, lo prueben en PC y si les gusta, pues que luego se lo compren. Yeah. Merece la pena el juego, es un plataformas clásico, muy divertido, se maneja muy bien. A buen y precio, si tienen Oculus, si tienen Oculus, sí, el precio me costó 10 euros, tío. En Amazon, un poco más, 11 o por ahí, o 12 euros, no me acuerdo exactamente cuándo. Y si alguien tiene Oculus, pues obviamente ya habrá jugado al Lucky's Tale al primero, porque no tienen nada que ver, son juegos distintos. Uno es la secuela del otro y es más, como juegos más abierto. Uh-huh. Pero yo prefiero el primero solo por tener realidad virtual, fíjate tú. La gente que tenga Oculus ya lo conocerá, pero si alguien tiene unas HTC Vive o cualquiera de estas de realidad aumentada, que lo pruebe el Lucky's Tale, que se puede jugar igualmente, aunque sea de Oculus. Que lo pruebe porque es chulísimo jugar a un juego de plataforma de toda la vida, pero tú metido dentro de tu muñeco y ves al muñeco delante de ti, como si tuvieras un muñeco de acción ahí delante de ti, moviéndose, tío. Es genial, de verdad. Los dos molan. Los dos me encantan. Uno porque es un juego de plataformas de los que ya no se hacen prácticamente, muy de la época de... No voy a decirte la época de Nintendo 64, más de la época de Play, más del estilo de los que habían para Play 1. Y eso dicho, ya está. ¿Eh? Vosotros no lo habéis jugado, lo sé, porque he hablado con vosotros, no Eric no. Se lo quería comprar en concierto también, pero entre una cosa y otra. Sí, la verdad que está bastante barato ahora en Xbox One. Te lo puedes pillar, claro, por 20 euros o algo así. 35, no, a mí me costó menos, tío, a mí me costó menos. ¿Pero tú por qué pillaste una edición alemana, italiana de esta? No era la española, creo, pero vamos, que da igual, que estaba... Sí. Mira, voy a buscarla, a ver. Bueno, que por ahí anda, entre los 15 y los 20. Sí. Sí, tío, sí. A ver, mira. Uy. A ver si lo pillo pronto. Pues eso. Es muy clásico, es lo que digo. Es muy clásico. Está guay. Ahora mismo vale. Está la versión normal en Amazon a 24,95. Sí. Eso es un pedazo de precio, de verdad, para ese juego. Para ese juego que sacas juegos digitales más caros que ese, tío, y te dan menos horas de jugabilidad, ¿sabes? Uh-huh. Es chulo y los personajes son bonitos, son graciosos, son muy. Muy kawaii, es lo que nos manga, pero. Sí, ¿no? Está guay, está chulo. Está chulo. Muy y bien. Es de lo que más jugué. Bueno, cuando me lo compré, hasta que me lo pasé, no lo solté. Uh-huh. Y eso. Perfecto. Mira, vamos a hablar del Ninja Gaiden de Spectrum. El Ninja Gaiden Spectrum, que es un juego que salió hace... Sí, aprovechando que va a salir un Ninja Gaiden para Switch, ¿no? ¿Qué? un juego de ninjas, no me sale ahora el nombre, que es calcado al Ninja Gaiden, no sé si lo viste. Ah, el clásico, al Ninja Gaiden de NES, ¿quieres decir? Sí. ¿Cómo se llama ese juego? No me sale ahora el nombre. Sí, es un juego indie, ¿verdad? Sí, es un indie, sí. Sí, yo no me que acuerdo, pero bueno, me recordó casi más al de Master o al de... Sí, es verdad, sí es verdad. Más al de NES, me recordó, y la verdad es como el de Master System, que es más rápido, tío. Sí, y tenía una pinta acojonante. Tiene dos modos, que se puede poner en modo 8 bits y en modo 16 bits. Tú tienes la Switch el vídeo y... ¡Uf! Que el modo 8 bits en realidad sería un modo de 16 bits, porque los juegos de 8 bits no se veían así de bien, pero bueno, no, es lo típico. No se veían así, ¿no? Pues el Ninja Gaiden, lo que decíamos, ha salido hace poco un concurso de juegos de Spectrum y los dos ganadores fueron una versión del Mighty Final Fight y otra versión del Ninja Gaiden. Vamos a comentar los dos. Y el Ninja Gaiden es una versión del Ninja Gaiden de Game Boy. Tal cual, sí, porque el concurso consistía en hacer conversiones de otros juegos a Spectrum. Sí, sí, la CTK Dev Conversion, además sí, fue en enero, se presentaron los juegos y eso ya ha salido ahora. Los tres ganadores concretamente han sido el Gimmick, el Mighty Final Fight y el... Y eso, el Ninja Gaiden. Una cosita, el juego de Switch del que estábamos hablando se llama The Messenger. Exacto. Sí, exacto. Señor. Ahora sería conocido como el Skipper, pero bueno, sí. El Messenger, sí. Entonces, este juego de Spectrum, el Ninja Gaiden, que se llama Ninja Gaiden Shadow Warriors, porque el juego tenía... En Game Boy se llamaba Ninja Gaiden Shadow, segundo desde lo compraras. Pero bueno, el Ninja Gaiden de Game Boy en realidad era un Shadow de Ninja, un de estos, el Blue Shadow de NES, que es de Natsume, que es un juego tipo Ninja Gaiden. Solo que iban a sacarlo para Game Boy y Natsume se lo vendió a Tecmo. Uh-huh. Y entonces es un Blue Shadow, pero con el nombre de Ninja Gaiden. Eso, y entonces lo que han hecho es hacer una conversión de este juego a Spectrum. Y lo han clavado. Han clavado la resolución, han clavado los gráficos, solo cambia un poco el scroll, que es un poco más brusco, pero el juego está clavado en jugabilidad, en niveles, en todo. Y es una maravilla jugarlo, de verdad. Este juego, si hubiera salido en el Spectrum en su día, sería de los mejores juegos de Spectrum. Claro, y en colorido, porque estoy viendo aquí imágenes, ¿eh? En colorido aporta un poco más de color que el de Game Boy, obviamente, pero sigue teniendo claro, la... Por eso. Pero no es que te aporte tampoco mucho más, ¿sabes? Porque ya, pero aún así es mucho más vistoso. Joder, quitas ese gris y verde y le pones algo de color, aunque sean cuatro colores igual. Siempre sí, es mucho más vistoso, la verdad. Pero es que jugablemente lo han clavado, además, de verdad. Parece como si es que tuvieran el código fuente o algo, ¿sabes? Pero la resolución la han clavado también. Y de verdad, merece la pena jugarlo, porque como si juegas y jugar eso en un Spectrum, tío, pues es una maravilla. Y el Mighty Final Fight es el Mighty Final Fight, el que hay para NES, convertido a Spectrum. También ahí. Pero ese te gusta menos por la jugabilidad, ¿verdad? Ese me gusta menos porque han hecho lo típico de los beatemaps de esa época, de 8 y 16 bits en ordenadores, que les dejaban solo un botón de acción. Sí. Entonces en un beatemap, ¿qué haces con un botón, tío? No. ¿Qué haces con un botón para...? En un beatemap que te puedes mover en las 8 direcciones, arriba, abajo y para todos los lados, en las las 9, 8, 8, 8, 9, 8, 8 direcciones y con un botón. Si quieres saltar, tienes que darle hacia arriba y el de disparo a la vez. Eso es muy incómodo, eso me ha dado mucho asco. Eso a mí me fastidió. Sí. Me fastidió el Golden Axe de Spectrum, me fastidió el Tortugas Ninja 2 de Spectrum, me fastidió un montón de beatemaps en esa época. Y aquí, ahora que este juego dirá, bueno, es para respetar, en Spectrum solo tiene un botón. Pero coño, estamos en el día de hoy. Hay opciones en Spectrum para jugar con dos botones, sí. O incluso jugar con el teclado. Claro, es que con un botón te limita muchísimo, tío. Es que, coño, si alguien quiere jugar así, que ponga las dos opciones, tío. Exactamente, como hizo este mismo con el Castlevania, que tiene dos opciones de control, con dos botones y con un botón. Claro, tío. Que ponga la opción de un botón y que ponga la opción de dos botones. Además, el juego tiene el código fuente libre. Ha habido gente que usando el código fuente lo ha aportado a Spectrum Plus 3 para jugarlo desde disquete, porque el juego solo estaba en cinta. Y incluso para jugarlo desde cartuchos. Y lo que yo no entiendo es que no he visto a nadie que lo critique. Por eso, por decir, solo tiene un botón, tío. He visto un montón, claro, de gente. Y además te digo, ponlo por no sé qué, aquí falla no sé qué, aquí la música, aquí en el Spectrum más 3 me da no sé qué, ponlo no sé qué. Pero nadie dice lo del botón, tío. Y a mí el juego, para mí, pierde toda la gracia, sí, tío. Pero es que además no es solo que tenga un botón, sino que está muy enlazado a un único botón. Vamos a ver, el juego es una brutalidad, ¿sabes? Eso para empezar. Sí, es una pasada. Es una pasada, sí, sí. Pero es eso, por ejemplo, si quieres hacer llaves o magias o golpes especiales, siempre es un botón más una dirección, exacto, un botón más, exacto, una combinación. Dejar pulsado el botón soltar y pulsar otra dirección. Exacto, que ya no solo lo de saltar, que he dicho yo, que son un montón de combinaciones para conseguir cosas, siempre con un botón, tío. Sí, sí, sí, que está muy bien, pero que yo qué sé, que sí que podría haberlo puesto una segunda opción para con un control más clásico tipo arcade o tipo NES. Por eso, y me extraña mucho a mí que no haya habido nadie que lo haya que haya porque no será tan sencillo. No será tan sencillo. Hombre, más sencillo para mí, está claro que no, pero para los que sepan de eso, tiene que estar chupadísimo. Si modifican juegos de los que no tienen el código fuente, sí. Imagínate lo que podrán hacer con ese. Pero bueno, pero el juego es una pasada gráficamente, es prácticamente como el de NES, pero con menos colores. Sí, no, es brutal, la música es idéntica también. Estos dos juegos, lo he dicho, estos dos juegos habrían sido de lo mejor de Spectrum si hubieran salido en su día, junto con el Castlevania también. Bueno, y algunos clásicos de Spectrum, pero es que estos, claro. Como dijo una vez uno que decía motor estos en color, estos juegos antes no eran posibles porque las rutinas de las físicas y todo eso en un Spectrum se tenían que calcular a mano. Ahora las calculan con PCs potentes, les da el código, por así decirlo, y entonces lo meten en el Spectrum. Exactamente. Y entonces son cosas que no se podían hacer en su época. Aparte ahora los debugger, tú programas en emulador, ves toda la información en tiempo real, en emulación, en una ventana al lado. Por supuesto. Y en su época del Spectrum tenías que detener, ver el estado del procesador, ver un montón de historias, era mucho más difícil. Ahora por eso también se llega más lejos, se saca más provecho. Exacto. Pero el caso es que siguen funcionando. Que no es que digan, no, solo funcionan en un emulador. No, funcionan en los sistemas reales. Eso sí. Esas son las condiciones también de los concursos, que funcionen en claro, el sistema real. Claro, hombre, no, eso sería importantísimo, si no, sí que ya pierde toda la gracia. Claro. No, es que también hay modificaciones en algunos juegos que solo funcionan en emuladores, como esos que le añaden más colores y cosas así, ¿sabes? O mocap. Ya no es lo mismo, entonces. Ahí, por ejemplo. Lo bueno es que tú. Sí, dime, di Luis y ahora hablo yo. No, lo que decía yo, que si. Por añadirle cualidades o añadir cosas, deja de funcionar en la plataforma para la que se está programado, no tiene sentido. Yo no le veo ningún tipo de sentido. No, exacto. Digo, coño, entonces ¿De qué es este juego? Claro. ¿De algo en el aire? Yo lo que iba a comentar, por ejemplo, hay Spectrum en el que puede funcionar. Hay un juego de open board, de estos que son del motor este para hacer beaten up de PC, sí, que imita la estética de Spectrum y es el Golden Axe 2 de Mega Drive, pero hecho en Spectrum, pero es para PC. Lo que pasa es que tú dices, claro. Y es una cosa eso, claro. Tú dices, ostras, si esto lo pudiera un Spectrum de verdad estaría guay porque es una conversión del claro, Golden Axe 2 de Mega Drive, eso, en un Spectrum, pero no, es para PC y te quedas como con sabor agridulce de bueno. Y... O también algunos juegos Homebrew claro, que hay de Spectrum. Estética que de Spectrum, pero no. Hay algunos juegos Homebrew de Spectrum que en emulador van bien, pero que luego lo que necesitas es un Pentagón ruso, que son Spectrums dopadísimos. Sí, sí, sí. Eso y que en Spectrum normales no te van. Eso también, ¿sabes? Pero no, este no es el caso. Estos juegos son de Spectrum normal. Sí, sí, pues sí. Exacto, pues así tiene que ser. Y sacar todo el jugo al juego, hacer algo muy bueno para ese juego, pero que funcione un Spectrum. Un Spectrum de verdad, de la época. Sí, sí, sí, además, claro, porque si no, no tiene sentido. Entonces haz un juego mejor, no con estética de Spectrum, para que funcione en un PC. Además, hoy por hoy está la escena de Spectrum muy viva. Hay un montón. Hay como 100, 200 juegos al año de Spectrum nuevos. Pues mira, me alegro, aunque yo no sea de Spectrum, me alegro sí. por estas iniciativas, estas cosas. Yo ya te digo que yo más o menos voy siguiendo y yo no me puedo, no, con el poco tiempo que tengo, no estoy al día. No, siempre hay juegos que se escapan y nunca consigo consultar todo, ya te digo, no consigo estar al día. Pues este tiene que ser una pasada, ya te digo, a mí Ninja Gaiden fue uno de mis videojuegos también de la infancia, lo jugué en muchas plataformas. Uh-huh. Y lo tengo para muchas plataformas, encima en todas distintas, que fue algo, una pasada, en todas buena, sí. Que es algo también muy extraño, y sobre todo en arcade, claro, yo en arcade, este fue mi juego de arcade favorito en su momento, yo me acuerdo que lo jugué en Boñar, la primera vez que lo vi, uh-huh. en una recreativa que podías meter el dinero por debajo, por donde salía la moneda, entonces podías meterle un duro, o una peseta, en serio, ¿eh? Micropago. Tú cogías, tirabas, metías la moneda hacia arriba, por donde caían, digamos. Sí. ¿Sabéis dónde os digo, no? Entonces tú cogías ahí, metías hacia aquí, ¡fum! Y se caía para adentro y te contaba un crédito, tío. Tienes que tener cuidado, que no te viera el paisano y ahí le eché... Hostias. A mí lo que me flipó la primera vez de la recreativa es cuando se colgaba en la señal, tío. Y pegaba con la patada colgado en la señal, tío. Sí, sí, sí. No, Eso para mí era decir, ¡buah! El de la recreativa era muy espectacular. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Eso de cuando se colgaba de los sitios, tío, pero ¡buah! Eso es y cómo caía dando esa voltereta. Y la voltereta con la llave que lanzaba el enemigo y demás. Y eso que como beatmap tiene un control tosco el juego, ¿eh? Es raro. Porque camina como en diagonal, pero claro, más raro que la Virgen. Es muy primerizo el juego, también es una época en la que todavía no está muy asentado el género. Pero bueno, los Final Boss me acuerdo ahora de todos, tío. O sea, así a bote pronto, tío. Los tres putos enanos aquellos cabrones. Los dos que te hacían las llaves estas que yo iba de aquella karate y te hacen el inicio de un kata. No sé si era del cinturón naranja, uno muy, muy básico, pero que te hacían la llave esta. Los dos que salían del cartel. El gordo de sumo. Que va, tío. Es que es... Buah. Y la parte que cruzabas la carretera también por encima por el cartel, guau, eso era una pasada, tío. Eso los era, coches, uf. Exacto, los coches, sí, sí, sí, los coches sí, sí, pasándote sí. Por allí. Que luego había una parecida... Con lo de saltando de árbol en árbol y te venía aquella especie de medusas. Sí, sí, sí. Y eso, y aparte de ese, el de Master System hay que reivindicarlo porque es de los más menospreciados, pero es de los mejores prácticamente. Muy bueno. Me encanta el de Master System porque es por eso que hemos dicho hace un momento, por lo rápido que es. No, y el de Game Gear también, ¿eh? El de Game Gear no me gusta tanto, me gusta mucho menos. Pues a mí lo que me gusta es el de NES, no te digo más. Pero el de Game Gear, el de Master System que diga es... Porque es de los pocos juegos en el que Master System y Game Gear eran completamente distintos. Sí. Y el de Master System, el de Master System me parece brutal, me parece súper ágil, súper rápido, lo controlas y dices, guau, tengo todo el poder del ninja, tengo todo el control en mis manos, tío. Juegas al Ninja Gaiden de Master System y yo tengo esa sensación, tío, de decir, tengo todo el control del ninja en mis manos. No sé, es difícil de explicarlo, por eso me gustaba tanto. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, pero es eso, el Spectrum, que la gente lo pruebe. Que, por cierto, existe también la versión oficial del Ninja Gaiden, o Shadow Warrior también, que es una conversión del de recreativa. Uh-huh. Y que no es malo, ¿eh? Que no es malo. Para no, ver si no, la conversión no es malo. Está muy bien. Y tiene muchísimo, muchísimo color, mucho, mucho. Uh-huh. Ojalá lo hubiera tenido en su día, no lo tuve, tío, con lo que me gustaba el de recreativa. Sí, sí, sí. Yo ese sí creo que sí lo tuve. Qué suerte. Yo, mira, yo ese lo tengo en Lynx. El Lynx también es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Es muy bueno. Sí, es muy bueno. Lo que pasa, claro, que obviamente recortado, muy recortado. Claro. Pero es... Sobre todo en resolución. Hombre, joder, y en pantalla... Pero bueno, pero es la única versión de consola que es conversión de la recreativa. Exacto. Y te voy a decir una cosa, y te daba la sensación de la recreativa perfectamente, ¿eh? Sí, ojito, sí, sí, sí. Ojito, que está muy bien, lo que pasa que sí, que las fases, los enemigos, pues, coño, como era lógico, ¿no? No se recortaba en las consolas de 16 bits, de Super Nintendo o de Mega Drive, las conversiones de las recreativas, ¿no se va a cortar en una portátil? Bueno, una portátil que tenía más potencia que una Super Nintendo y una Mega Drive, prácticamente. Lo que pasa es que tiene una resolución calca, pero bueno. Bueno, más potencia no, pero bueno. La Lynx, la Lynx estaba muy por encima de Mega Drive y Super Nintendo en algunas cosas, ¿eh? Lo que pasa es que esa resolución que tenía... Hombre, yo sé que en portátiles sí que estaba por encima de las demás portátiles, obviamente, pero hombre... En algunas cosas estaba por encima de la Super Nintendo y la Mega Drive. En colores, en efectos también 3D, el escalado real, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y claro, el problema es que tenía menos resolución que una Game Boy, que una Game Gear, tío. Eso ya era muy, muy, muy poco. Y que los juegos los hacía Atari, que Atari ya haciendo juegos era la peor en ese momento. Sí. Ese fue el problema de la Lynx. Bueno, y la batería, bueno, pues, obviamente, pero en cuanto a juegos, quiero decir. Sí, sobre todo el problema, bueno, de estas consolas, igual que el Game Gear, era que no podías jugar a ellas si no jugabas en casa, entonces ya perdía la portabilidad. Claro. Pero este juego no es el caso de que esté mal hecho o lo que sea, porque no, está no, muy no, bien no. hecho. Y el que le, bueno, el que le guste esta recreativa, esta arcade, en Lynx, joder, obviamente, va a ver las limitaciones que hay, pero una grandísima sensación y un buen juego. Ese, el Toki y el Pac-Lan son de los mejores que hay en recreativa. Mira, el Pac-Lan no lo tengo, pero el Toki es otro que tengo y otro también genial. Muy bueno, genial. Muy bueno. Son dos cosas que siempre digo cuando hablamos de conversiones y de tal, de grandísimas arcade que marcaron, que estuvieron por aquí por el barrio, a gente que se lo digo, mira, la Atari Lynx, podrán achacar lo que quieran, pero por ejemplo, tiene dos conversiones que no tiene ninguna otra sí. consola de la época. El Ninja Gaiden y el Toki. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, exacto. La NES japonesa lo tuvo, pero no la occidental, o sea que... Y no vas a compararlo tampoco con el de NES, ¿sabes? Con el juego de NES en su NES, de Famicom, que diga, el de Lynx. Pues eso, pues nada más. A ver, ¿qué más queréis comentar? ¿Alguno más o algo? En principio, Eric, por ahí. Yo tengo alguna cosilla más. Tengo, por ejemplo, se puede quitar de en medio rápido el Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ah, hombre, menciónalo, sí. Bueno, yo lo compré en PlayStation 4 porque salió para PlayStation 4 en exclusiva durante un año. Y ahora va a salir para Xbox One, Switch y PC. Y te lo vas a comprar en Switch otra vez, ¿verdad? Seguramente, sí. O sea, yo es que Crash Bandicoot es mi juego fetiche, por así decirlo. Y... Es que lo de Switch mola por ser portátil, tío. Es sobre todo por eso, por eso. Es un plus. Es que la Switch es dos juegos en uno, ¿sabes? Claro. O sea, y seguro que a lo mejor hay ciertos juegos que seguramente... Yo no la tengo la Switch a día de hoy, ¿eh? Ojo. Pero estoy convencido que seguramente habrá muchos juegos que lucirán incluso mejor en la pantallita que en la tele. Hombre, baja la resolución siempre y tal, pero la verdad es que para ser una portátil es impresionante. Se ve muy bien, ¿eh? Pero me refiero a que luzcan mejor, no me refiero a la resolución, a que sean más propensos a jugar a eso que a jugar a una televisión. Sí, por ejemplo, el Mario Rabbids, por ejemplo. Para mí todos, desde luego. Todos, es que a mí ya me lo dijo mucha gente. Hombre, yo dudo que algunos que sean con graficazos o tal, a lo mejor... Sí, está claro que tú ves el Doom, lo ves en la Xbox o en la Play 4 y lo ves en la Switch, y en la Switch está claro que los gráficos son un poco peor. Pero cuando juegas en modo portátil, es que es lo que... Mira, si la Switch solo fuera portátil, la gente la apreciaría más. Sí, claro. Sí, pero como también es de sobremesa, dicen, ay, no, es que para sobremesa se queda flojo. Pero coño, tienes también la versión portátil. Yo tengo un PC potente y juego a juegos 4K y tal, y mucha PC prefiere incluso la versión de Switch, aunque se vea peor en modo tal, por... O sea, en modo televisor, aunque se vea peor que en el PC, lo prefiero tener en Switch, simplemente porque es la portabilidad, tiene dos juegos en uno, tío. Sí. Y eso, bueno, pues en Crash Bandicoot va a pasar lo mismo, que son tres juegos que son de plataforma. Y tres juegazos, corta. ¿Eh? Tres juegazos, sí, además. Tres juegazos. A precio de un juego y encima de precio reducido. A 30 euros, exacto. Sí, y tiene arreglados muchos fallos que tenía el 1 y cosas así. Y aunque he oído decir que también empeoran otras cosas, ¿eh? Yo lo vi en Play 4 solo, pero ni lo jugué ni nada, que tenía algunos fallos. Ahora no me acuerdo ni siquiera de cuáles me hablaron, algunas cosas que perdía incluso con los originales. Puede ser que tenga algo. Bueno, yo soy muy fan y eso. Ya lo miraré bien. No lo noté yo. Lo único pues que noté es que Crash Bandicoot 1 es aún más difícil en Play 4 que la versión original, porque han cambiado temas de físicas y tal. Pero aún así, o sea, es más difícil pasarte los niveles, pero después tienes guardado después de cada fase, que el de Play 1 no lo tiene. El Crash Bandicoot 1 para jugarlo hoy en día está rotísimo, solo puedes guardar cuando entras en fase bonus. Y para entrar en fase bonus tienes que encontrar 3 coleccionables en una fase. Hostia, ya no y tienes que completar ya el bonus, que es una prueba difícil. ¿Sabes? No es el típico bonus como Mario, que bonus siempre es un premio. En Crash Bandicoot es un premio, pero tiene mucha dificultad el bonus, ¿sabes? Sí, es raro eso, ¿sabes? Que se llame bonus y es más un castigo, pero... pero bueno, que para guardar tienes que pasarte eso y... Vamos, que se agradece muchísimo todas las mejoras y tal. Y el que no lo haya jugado lo recomiendo, y el que lo haya jugado en Play 1 pues también lo recomiendo. Yo no tengo reserva en Switch, por supuesto, porque no tengo la Play 4. ¿Cuándo sale, Sito? Creo que salía en septiembre, me parece. En verano, me parece, ¿no? Después. No era en septiembre, creo. Bueno, por ahí está. Puede ser. Pues ya está para reservar ya. Ah, en Amazon, sí, vale. Pues sí, nada. Al mismo precio que está ahora mismo el de Play 4 y el de Xbox One, aproximadamente. Ese no hay excusa para no pillarlo, que sale para todos los sistemas. Miran, 30 de junio. A ver, otra cosilla que tengo por aquí que se puede quitar rápido, el Sonic Forces. Yo quería romper simplemente una lanza a favor de este juego, porque salió barato. Sí, claro, salió a 30 euros y no es un juego de 5, como dice la gente. No, sale a 30 euros, no, salió a 20, tío. Y que lo cogimos a 10 euros por la eShop rusa. No, el Force. Ah, me he confundido. Hostia, estábamos hablando del Sonic Mania, es verdad, sí, el Sonic Force. Sí, calla. El Sonic Force salió. El Sonic Mania, o sea, lo voy a recomendar. El Sonic Force salió a 30 y poco, 30 y algo, sí, yo lo tengo en Switch, sí. Sí, que bueno, el Sonic Mania no hace pues falta recomendarlo porque ese ya se recomienda sí, solo. Sí, tiene razón, fallo mío. Pero sí, el Sonic Force lo puntuaron bastante mal las revistas, en plan 5, incluso suspensos y cosas así. Y la verdad que me pareció un juego bastante disfrutable, yo le doy por lo menos un 7, un 7 y medio. Yo le daría un 6 y algo raspadillo el juego, ¿eh? Y también lo tengo como tú, desde el primer día me lo pasé entero. Es un juego que sigue estando en algunas cosas un poco roto, un poco forzado, sí, tío, sí. Un poco sucio. Es un poco sucio, sí, en algunas sí, verdad, las mecánicas pero son sucias así, a veces, no sé, tío. Yo me lo pasé bien con el juego y le he dado alguna que otra vuelta para encontrar coleccionables. Sega te lo vendía como que la historia va a ser súper épica, que si de venganza, de no sé. Y la historia es una puta mierda, tío. No, lo mismo de siempre. La historia no vale una mierda. O sea, pues, es que ¿sabes qué pasa? Que Sonic no necesita esas pretensiones. Sonic. Es que podía haberse ahorrado la historia. El Dr. Eggman tiene un plan y quiere conquistar el mundo. Y Sonic tiene que impedirlo. Y ya está, es que no hace falta más. No es entiendo por qué metieron la guerra, no sé qué, sí, explosiones... Y intentar hacerlo épico, sin serlo, claro, es la cagada. No, si se lo hubieran ahorrado todo eso, mejor. ¿Qué historia tiene Sonic Mania? Mejor, pero es verdad, los escenarios, incluso en Switch, aunque vaya a 30 imágenes por segundo, es que los gráficos son muy chulos del juego, los gráficos sí, pero, y luego son pero me muy, refiero, muy por guays, ejemplo, ¿Sonic Mania? ¿Qué historia tiene? La de siempre. Prácticamente la misma, la que enlaza con este. Pues ya está, o sea, hay que impedir que el doctor Eggman pues conquiste el mundo o convierta a los animales en robots, vamos, siempre y es un juego mucho mejor. Mm-hmm. Es que más que nada son por culpa de decisiones lógicas, pero que el juego aún es muy disfrutable. Aunque muchos dijeran no es un Generation 2, sí, es un Sonic Generations 2, sí, prácticamente, sí, por supuesto, juego. Es, pero el Generation a mí me gustaba más, tío, me gustaba, yo pienso que estaba mejor sí, rematado. ¿Sabes qué pasa? Que el avatar es una mierda, las fases del avatar en Sonic Force son bastante malas. El avatar en sí es malo, tío. El avatar sí, en eso, sí a mí eso me sobra, que la idea del avatar que es mala, que sí. funciona mal. Pero no las fases de Sonic 3D, a mí me gusta Sonic en plan que lo llaman el Boost to Wing, tipo Unleashed, tipo Generation, a mí me gusta. Uh-huh. Y las fases de ese estilo en Force está muy bien, lo que pasa es que son muy pocas y cortas. Sí. Se pasa pero muy bueno, rápido, que... todo, tío. En 3 horitas, 4 te lo acabas. Yo sigo pensando que los Sonics les sobra velocidad, tío. Sí, Sonic es rápido, Sonic es tal, pero coño, no tiene por qué ser tan rápido. El Sonic Mania hombre, no por eso han rápido, hecho. Tío. Por eso ahora lo combinan con las plataformas 2D. Tendría que ser un poquito me dé igual hacia el fondo si quieren, pero que sea más lento, tío, más. Pero es lo que dijimos, el Sonic Lost World es un camino que a mí me gustó bastante y no sé por qué se ganó tirado por ahí. A mí es el Sonic que más me ha gustado de los últimos tiempos, el Sonic Lost World de Wii U. Era mucho más plataformas clásico, no tan acelerado como es. Podías correr, claro que podías correr, pero con más control, tío. Sí, sí, corre, pero no corre mucho más que Mario tampoco. Plataformeando, ¿no? No en plan, sí, sí, nunca va a correr como Robotnik, que es el que más corre, todo el mundo lo sabe. Pero está bien. ¿No han jugado ustedes, Henkel y Luis? No, el Force o no. El Mania. El Mania, yo, sí. El yo no lo jugué y es el penúltimo juego de Play 4 que me entró, que lo tengo aquí. Antes de, el último fue el Death Island y es este. Y por eso lo estaba mirando cuando me dijisteis 20 euros. Y digo, pero hostia, si yo no sé cuánto pagué. No, ha sido fallo mío. De segunda mano. No, ha sido fallo mío. Estaba pensando en el Mania. Amigo, me costó 30 y poco el de Switch, sí. El Ford. Valía lo mismo en todas, más o menos. Sí. Y una cosa, en Switch, aunque va a 30 imágenes por segundo, eso no se echa de menos en las fases 3D. Lo echas más de menos en las fases laterales. En las fases laterales nota más la diferencia entre 60 imágenes y 30. Sí, la verdad que sí, está un poquito tosco el control. En las laterales, porque van un poquito más a golpes y como es tan rápido, en las que vas hacia el fondo apenas aprecia, la verdad, y es virtualmente idéntico en Switch que en Play One, que en Play One y en Xbox 4. En Play One y en Xbox 4 y en Play One son iguales prácticamente. Y en Mac. Pues yo Mac me da lástima porque me lo tendré aquí más que nada que sea por coleccionismo, pero tengo, por ejemplo, el Uncharted 4 pendiente de jugar cuando acabe el, como dije, el Devil Within. Y no va a ser el Sonic este el que pase por delante. No, hombre, obviamente, pero... Bueno, el Uncharted 4 también está muy bien, pero no te va a enseñar nada nuevo si ya vienes de los anteriores, ¿eh? A ver, yo los jugué todos y el tercero ya me pasó un poquitín el tema de que ya, como los Assassin's o lo que sea, ya es más, más repetitivo, ya sí, sorprendiste muchísimo al principio, ahora puede estar bien el juego, pero ya no es lo mismo. Eso ya lo sé, jugué hasta el de PS Vita. Yo también. Que también me costó hasta acabarme el de PS Vita, ¿eh? Porque ya a mí me gustó. A mí también, ¿eh? Me parece un juego del calibre de los de la 3. A mí se me hace pesado, con lo de las táctiles, tío. No, pero eso solo al principio, tío. Que es todo el juego dando por culo con la táctil. Que parece que al principio va por culo con la táctil, pero no, el capítulo 4 o 5 ya se olvidan, tío. Que no. Que he jugado mucho y está todo el rato con la táctil, todo el rato tontería. Que son solo lo de para subir unas cuerdas, joder. Da igual, es una mierda. Bueno. El caso es que yo ya los jugué todos y me queda ese y lo voy a jugar. Y será ese, pero... Bueno, pero te queda también el otro. Que me da balazo ponerme a jugar a juegos, empezar juegos. Me da mucha brasa. Mira, de hecho, ya. No acabe el Devil Within. ¿Sabes qué tiene bueno el Sonic Forces, tío? La banda sonora. La banda sonora, para mí solo me gusta la canción. Sí, ya. El tema del Last Boom este. Ah, cuando Sonic se coge de la mano con el avatar y empieza a sonarte la canción y van a todos, tío, ese momento es épico, ¿eh? En el juego. Sí, ¿eh? Sí. Pero eso era lo que iba a decir, que bueno. Eso te pone la piel de puta. No, lo que quería decir es que este juego tiene una cosa que no tienen otros, que a priori son mejores, y es que este juego, desde que lo cogí hasta que me lo pasé, no lo solté. Bueno, exacto. Tampoco es muy largo. Y eso, ah, bueno, pero ya es más de lo que. Ya es más de lo que. Pero tío, pero por lo menos ya son unas 7 horas. Ya es más de lo que puedo decir de muchos otros juegos. Que teóricamente son mejores, pero que sin embargo no tienen esa capacidad de enganchar de tío. Sí. O sea que algo bueno tiene el juego. Yo, por lo menos, eso se lo concedo, ¿sabes? Algo que me pasa a mí, por ejemplo, con Zelda Breath of the Wild, es que no me engancha, tío. Sé que es un buen juego y cuando juego lo disfruto, pero no me engancha una mierda, tío. Tiene delito que te enganche el Xenoblade 2 y ese no, tío. Bueno, Xenoblade también lo dejé, porque... Pero sí, pero ¿cuántas horas tienes en el Xenoblade después de 200 horas? ¿Lo dejaste? No, que va. No llega a las 30. Bueno, ¿quién tenía 2 horas? ¿Tu novia? ¿200 horas tu novia? No. Ah, no, me sonaba que tenía uno de los dos teníais un montón de horas. No, que va, ella ni lo ha probado, ¿eh? Pues nada. Entonces no te insulto, vale. Pero no, va a salir el Spyro ahora también, la trilogía del Spyro. Exacto. Sí. Que es lo pues eso, decir. Que me quiero forzar con el Zelda a ver si me pongo y lo acabo. Pero porque tienes que jugar a dejarte llevar y punto. No puedes jugar a terminarlo. Pero quiero jugar a terminarlo porque no me engancha. Entonces quiero al menos verlo, ¿sabes? Parece mentira. Debería darte vergüenza a ti con lo nintendero que eres y lo fan de Nintendo. Es que me encanta Zelda, pero... No te hierve el corazón, tío. No te hierve, no tienes... Es que me jode, coño, te lo digo. Me jode que no me guste. O sea, no quiero decir que no me gusta. Quiero decir que tengo que probarlo. Pues es un juegazo. Pero ¿cuánto has jugado? ¿Eh? ¿Cuánto has jugado al Zelda? Llevé una partida 30 horas y ahora lo he vuelto a empezar. Coño, ¿y no te enganchó en 30 horas? No. Lo jugué un poco porque fue cuando salió en Switch, que no había otra cosa. Cuando salió en Switch yo lo jugué. Claro. Esto no me gusta, esto no. A las 2 horas ya estaba enganchado, tío. Pues no. El tema de las mazmorras es que no es un Zelda para mí. Yo lo siento, pero Zelda para mí es otra cosa. Yo estaba buscando otra cosa. Pero bueno, que no quito que el juego sea bueno y seguro que al final me acaba enganchando. No te va a enganchar. Asúmelo, Eric. Si no te ha enganchado ya no te va a enganchar. Venga, déjame intentarlo, anda. No, asúmelo. Ya está. Cuando lo asumas, menos dolerá. No, lo niego. Que tengo la edición especial, ¿eh? Sí. Que bueno, me lo compré súper motivado cuando salió y se me fue el fuelle, pero bueno. Bueno. A ver, yo quiero hablaros de dos juegos así rápidos de coches, de conducción, a los que juego muchísimo. Bueno, ahora juego más casi a uno que a otro, porque tengo la suerte de tener, aparte de tener mi bar top en una habitación, porque tengo una habitación solo para juegos en casa y tal, tengo también un simulador montado con la Play 3, un buen volante ahí, y juego mucho al Sega Rally. Los dos que voy a hablar son de Sega, y juego mucho al Sega Rally en la versión de Play 3. ¿La de arcade? ¿El Sega Rally, el Revo o el de arcade? ¿Cómo el Revo de arcade? Hostia, no sé. ¿Qué Sega Rally es el bueno, es que hay dos Sega Rally. El que está el Sega Rally 3, que es el de arcade, y el Sega Rally Revo. Ah, no, pero no trae nada ni de Revo ni de tal. El Sega Rally SK de Play 3. Se llama Revo según... según la zona se llama Revo. ¿Salió físico ese, Luis? Coño, sí, yo tengo los dos físicos. A ver, yo solo compro juegos físicos, Eric. Pero por eso te quiero decir que yo no sabía que existía dos. Hay uno que es más que es la versión del de arcade y otro que es el que hicieron para consola. Es que el de arcade es digital solamente, sí. Sí, bueno, por eso sí, pregunto. Ah, pero sí. O sea, no, pero si eso digo yo, ¿cómo estoy perdiendo tanto tiempo en no tener ese juego? Para mí, a ver, es mi juego de rallies favorito, de siempre lo fue, sí. Desde la recreativa original, pasando por Saturn, que aprovecho para decir que me hice hace poco con los dos volantes, el de Saturn y el de Dreamcast, y tengo los dos juegos. O sea, tengo el tanto el Sega Rally de Saturn como el de Dreamcast, y siguen, joder, los puse, y vale, claro que se ve mucho más poligonaco y lo que quieras, pero sigue siendo una puta pasada después de jugar a ese, y desde siempre es mi juego de rallies favorito. Yo también, claro, me puse el de Dreamcast hace poco y la verdad que se ve bien. El único pego que le vi a la versión de Dreamcast es que cuando juegas a dos jugadores te quita todos los demás coches de la pista, solo están tú y otro. Ay, o sea, tú, mira, y el jugador dos. Y no tiene música tampoco cuando juegas a dos jugadores. El fallo que hizo Sega con ese juego es que lo programó para Windows CE, que era el sistema operativo que tenía la Dreamcast, compatible con la Dreamcast, que se supone que facilitaba los ports y programar también para Dreamcast, pero aprovechaba menos la consola. Entonces ese juego podía haber sido clavado al de Recre, pero va peor, tiene menos frame rate, y eso porque lo programaron para Windows CE, pero aún así a mí me encanta, ¿eh? Claro. Es espectacular, pero es que a dos hace poco muchísimo. Lo vi. Es que hay gente que es muy detractora del Sega Rally 2 de Dreamcast, pero a mí me encanta. Que va. A mí me encanta. No, a mí me gustan todos, pero el que... Entonces, mira, lo que tú dices, Luis... Ahora lo que estás diciendo tú, yo el que tengo es el de consola, no es el de arcade, porque a ver, todos sabemos... A ver, tú es el de Play 3 físico lo tienes, ¿no? Sí, y el de Xbox 360, que es el mismo. Sega Rally es así. Sega Rally seca, sí. Exacto, vale, se llama Sega Rally. Ese es el Sega Rally Revo. El que hay que farmear para ganar las carreras, ¿no? Ese se llama Sega Rally Revo, Luis, el Sega Rally a secas. Sega Rally a secas, se llama Sega Rally a secas aquí, pero el nombre por el que se conoce, como se conoce en otros países, para distinguirlo de otros, es el Sega Rally Revo, ¿sabes? Es el mismo. Pues no lo sabía. Claro, ese no es el juego, claro, debe ser el de consolas porque no es el típico del arcade que todos sabemos. Sí, es que luego está, a la vez que está el Sega Rally 3, que es en consola, solo ha salido en descargable. Y ese sí que es más para jugar con un volante porque el coche está fijo, la cámara no se mueve detrás del coche. Y se nota muchísimo que está diseñado para el arcade. Tú giras el coche y no ves el lateral, lo ves siempre desde atrás. Pruébalo también que te gustará, es un poco raro, pero con volante se juega mejor. Pues el Sega Rally que tú dices, el que se conoce como Sega Rally Revo, ese también está para PSP, y el de PSP me encanta, me gusta más que el de... Exacto. Me gusta más que el de Play 3, tío, mira lo que te digo. Pues a ver, es que yo ahora, ¿sabes cuál es el problema? El problema que tengo ahora es que me acostumbré a jugar, desde que tengo los simuladores estos, a jugar con el volante, y ahora ya no juego a juegos de coches sin volante, ya no juego. Uh-huh. Para mí ya es una sensación que es que no tiene nada que ver. Pues ¿tú sabes lo que tendrías que hacer, Luis? Lo que tendrías que hacer es comprarte unas Oculus, tío. ¿Tú sabes lo que es jugar a juego con volante con las Oculus? A ver, ¿sabes cuál quería comprar? ¿Sabes? Pero no las Oculus, porque como no tengo PC potente y tal, ya lo miré en su día, lo que iba a comprar, ¿sabes cuál era? Como tengo ya el simulador y tengo la Play 4, exacto. Y eso es lo que voy a hacer para hacer un simulador virtual. ¿El qué? ¿Comprar qué? Pero es que los juegos de Play 4 que usan la VR... Pero eso no es vale que... para simulador, tío. Exacto, es una mierda, exacto, es una mierda. Exacto, cosa. Es que los juegos... En PC tienes juegos completos, tío. Tienes juegos completos. Exacto, el Drive Club, por ejemplo, es una mierda con la versión de PlayStation. Y el Gran Turismo, y el Gran Turismo, la versión PSVR es jugando tú solo, con también, pocos sí coches y con no sé qué más, pero, tío. Pero no que te quiero decir que eso, a la hora de tener ya tú el volante, tú mueves el volante y te ves, a ver, obviamente, ves las manos de dentro que lo estás moviendo y, joder, la sensación... Pero es que empecé por jugar al Dirt, puedes jugar al Dirt Rally, puedes jugar al Project Cars, puedes jugar a un montón que hay de coches, muchos de coches. Es que no te vale para todos los juegos, Luis. Ya lo sé, que tiene que salir la versión. Empecé donde de verdad juegas bien, porque también donde están los simuladores, que son el Assetto Corsa también, que es uno de los simuladores más famosos, que ese juego jugando con paz es una mierda, ese juego hay que jugarlo con volante. Claro, pero es que claro, yo, por ejemplo, para la Play 4 no tengo el volante. Yo no lo tengo. Yo juego, yo tengo el de Xbox y el de Xbox tengo el normal, ¿eh? Ninguno pepino ni que es muy bueno. Ojo, calidad-precio es muy bueno. Y luego el que tengo en la Play 3 es el Drive Force este, de la ruletita roja, que también de los medios es el mejor que hay. Si me que ya digo, en 25, si, en si, juegas, si juegas con gafas, tío, que es juegas al Project Cars, por ejemplo, o al Dirt, y ves... que tienes el coche al lado adelantándote, tío, y lo ves con la gafas. Ya lo sé, esa sensación que gires y que mires por la ventanilla tiene que ser increíble. Yo eso no lo probé. Eso no lo vas a tener con ninguno de la PSVR, tío. Claro, eso será ya la versión 3.0, porque lo que os iba a decir es que yo ahora los juegos de coches ya solo juego así, porque para mí hay... Esta será otra versión que no la probé, pero hay tres maneras de jugar a los juegos de coches. Una, con el mando. Dos, con un volante anclado a la mesa o como mejormente puedas. Y tres, sentado en un asiento de coche... bien posicionado en un cockpit o en un playset, ya bien posicionado, es que la sensación ya cambia mucho. Pues claro, la de las gafas será ya la cuarta versión, que será ya la inmersión total, que es lo que más me llama a mí, sinceramente. A mí los juegos de momento, de realidad virtual, los que probé, bueno, fueron todo en ferias, y ya sabéis cómo son. Son más tipo demo que juego, hasta el momento no me llama nada, pero en un simulador... Creo que sí, o por ahí es por donde yo quiero avanzar de momento a la realidad, a la realidad virtual. ¿Qué pasa? Que lo más asequible que tengo a priori, coño, es el joder, es una inversión de las gafas y el volante, macho, que el volante son 100 euros, ¿eh? No sé, yo nunca he jugado juegos de coche con volante, o sea, ordenador. Yo tenía un volante, pero era un volante mierda y no me gustó mucho la experiencia. Es que para jugar no te jode. Con un volante mierda se juega. Eso me han dicho, por eso me gustaría probar y, uno. Y jugar a juegos. Y a ver, jugar con volante a ciertos juegos de consola. Oh, está guay, pero se juega mejor con mando. Los juegos de consola están diseñados para jugar con mando. Para jugar con un volante Forza bien. Y cosas para jugar con un volante bien, de verdad, tienes que ponerte un juego que sea un simulador de verdad. Pues fíjate, el Sega Rally, este no es que sea un simulador. No, es super arcade, claro. Claro, ese es el problema, que ese es demasiado arcade. Pues el se problema, juega con volante. El problema, lo bueno, quiero decir, lo bueno, no el problema, sino lo bueno. Lo bueno. Que alucinas, yo ya te digo, para mí ese juego es de los que más juego ahora. Tengo mi Play 3 ahora mismo, no tengo mando. Está montada con el volante ese. Solo tengo la Play 3 para jugar a ese juego. Pues prueba el Sega Rally por curiosidad, el Sega Rally 3, tío, aunque sea si lo puedes poner pirata o bajarlo o lo que sea, pruébalo. Sí, me encantaría. Es que probarlo. De hecho, como salió ya ahora también la versión esta del pirateo para las Play 3, ya tengo una preparada para eso. Es que el juego, ya te digo, que tal como se mueve el coche, está totalmente diseñado para ser jugado con volante. Pues a ver, porque ya te digo que este es una pasada y ya te digo, es de los que más juego también, porque como mola. Te lo enciendes y te echas un campeonatillo de estos, que son, realmente, son tres carreras, me parece que son tres etapas, cada el fácil, el medio, el experto... Pues te echas una de estas, pruebas un coche, ala, ahora otro. Y a medida que vas pues metiéndole kilómetros, vas desbloqueando apariencias. A medida que consigues puntos en el campeonato, vas desbloqueando coches. El típico Stratos, aquel original. Sí, el anti-Stratos. Que no hay Dios quien lo conduzca, el cabronazo de él, que se te gira. Pues bueno, puedes ir consiguiendo muchos coches también. Y luego tienes también, pues eso, el contrarreloj, varios modos de juego. Y para echarte una partida, una locura. Y el otro, que ahora ya no juego tanto porque no tengo el arcade aquí en la tienda, que quiero aprovechar para dar las gracias a Encor, que fue el que me gestionó la adquisición de ese arcade, es el Crazy Taxi. Un juego que no es que haya despreciado en su día, pero no jugué porque yo ya estaba en otros menesteres por el año que salió. Estamos hablando ya de una Naomi, son ya de las recreativas más avanzadillas, pues a finales de los 90 tiene que ser... ¿no? El primer Crazy Taxi me parece que es del 98-99. Sí, a ver, tiene que ser de los finales, porque te digo yo ya no, por aquellas edades paraba en las discotecas, ya no paraba en los recreativos. Entonces, quiero decir que poco jugué a este juego. Sí que eché alguna partida, lo que sea. Entonces no era un juego que le tenía yo mucho. Vale, no, fue de las primeras, eso, de las primeras Naomi del 99. Exactamente. Mira, a finales de los 90, ¿ves? Principios del 2000, que podías tener por aquí. Y no es un juego que no le haya prestado yo mucha atención en su día, ¿no? Y luego hay que reconocer que es, juegas una partida, automáticamente acabas y echas otra. Y echas otra y echas otra porque es muy adictivo ese juego. Tiene algo que, claro, encima si le metes un poquitín de volumen a ese pedazo de subwoofer, sí, que te pone los pelos para atrás, según lo enciendes, te empieza con la banda sonora Offspring y esa banda sonora cañera de rock ahí, te agarras el volante y dices, venga, vamos, na, na, na, na. Uy, una pasada, además, referencia a muchas marcas conocidas, te llega el tío y te dice, llévame a Levi's, llévame a Kentucky Chicken, sí, llévame a ¿qué más hay por ahí? Joder, a Fila, ¿os acordáis de Fila? Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, los playeros, sí, sí. Fila, que todo el mundo, sí, sí, sí. Hostias, y ya te digo, encima también tiene, yo no sabía que la canción esa la hizo Offspring y se estrenó antes del disco en el Crazy Taxi. Creo que había visto por ahí, digo, hostias, antes de que saliera la... Es que no me sale tampoco el nombre de la canción, vamos. Pero bueno, es una pasada. Sí, sí. Eso hablo un poquitín por hablar, porque no me acuerdo exactamente cómo fue la historia, pero habría que mirarlo. Es una recreativa muy... Joder. Muy adictiva. Vamos, engancha desde el primer momento. Y tienes que ir... Además, lo bueno es que vas mejorando, porque yo al principio siempre llegaba por la misma zona. Cuando vas ya controlando un poquitín el tema, ya te pasas de ciudad, ya coges la autopista, avanzas. Entonces, quiero decir que te recompensa cuanto mejor lo haces. Porque si... Lo típico era llegar, hacer cuatro portes por ahí de pasajeros y perdías. Claro, cuando ya le fui cogiendo, echando partidas, ya pasas. Cuando vas por la autopista es una auténtica locura. Y pasas a la otra parte y bueno... Bueno, no sé qué deciros más. Además que tiene muchas cosas que explorar, hasta fijaros que llevaba jugando, hasta que no me dio por hacer el chorras, o no sé si fue sin querer, me meto para el agua y empiezo a recoger a gente dentro del mar, debajo del agua. Y dices, pero bueno. Sí, sí, sí, sí. Y esta gente que hace por aquí, ¿no? Y tiene eso, muchas cosillas. La verdad que está muy chulo. Una pasada. Y nada, esos dos que son de los que más. De los que más jugó también por eso, por ese estilo de partida corta y sobre todo porque la tienda tenía el Crazy Taxi y lo tenía siempre encendido. Y cuando me daba, iba, me acercaba yo lo que sea, plas, le daba una partidita y jugaba. Ahora ya no la tengo aquí, hasta que no vuelva, ya la estoy echando de menos. No os digo más. Muy bien. Muy bien. Pues nada, lo vamos dejando aquí, ¿no? Vamos dejando aquí. Yo tengo el Road Boy, pero no sé si alguno... ¡Ah, hostia! Pues coméntalo, Lili, sí. Bueno, yo imagino que este juego lo conoce todo el mundo, el Road Boy de la primera PlayStation. Ah, hombre, sí, hostia, sí, por supuesto. Mítico, yo no jugué, pero sí, como no lo conoce. Es que en su momento pasó un poco desapercibido por el tema del boom de las 3D y tal, pues los juegos 2D sí. Quedaron un poco desapercibidos. Por ejemplo, el Castlevania Symphony of the Night, por ejemplo. Coño, que se lo digan a Castlevania Symphony of the Night. ¿El qué? Lo que estabas diciendo, que se lo digan a Castlevania Symphony of the Night. Exacto. A día de hoy, un juego de culto y en su día... Pero bueno, ¿cómo hacen un juego? En su día al menos tuvo éxito, pero otro como el que comenta Eric, peor todavía. No, pero coño, el éxito que tuvo, yo no sé si prefiero el del chico este del autostopista, porque no me jodas, que el Symphony of the Night, el éxito fue para decirle, pero bueno, ¿cómo se les ocurre hacer en esta época un 2D? Pero fue un boom en su día, aunque fuera 2D. Has puesto un ejemplo. Mala crítica, tío, el Symphony of the Night. Mala crítica, yo lo recuerdo. Moderada, ¿entiendes? No, pues yo no recuerdo nada de mala crítica a ese juego, ¿eh? Yo dentro de lo que cabe, quiero decir que ese juego es de los 2D que más suerte tuvo en esa época, porque hay otros que ni siquiera hoy día se los recuerda ya. Sí, sí, eso está claro. Pero el nombre que tiene detrás, pero se le criticó mucho, yo me acuerdo, se le criticó mucho por salir en 2D. Es que yo lo recuerdo de la época, de cuando salió, y yo lo jugué en la época pirata, sí, eso sí. Y dije yo, joder, qué mierda, porque ya me llamaba lo otro, encima en inglés, dije yo, fuera, aquí se queda. Pero mira, al Rodboy, el Rodboy, por ejemplo, recuerdo que la Hobby Consola solo le puso una página. A ver, Sito, macho, que el Rodboy, para el que quiera divagar un poco, puede decir que, bueno, que es una secuela espiritual del Paperboy o lo que quieras, pero es que el Castlevania tiene ya un nombre muy pesado detrás. Sí, sí, sí, pero bueno. Y que luego los dos son juegazos, ojo, los dos son juegazos. Sí, bueno, eso sí, cuéntanos, Eric, cuéntanos. No, eso que el Rodboy en su día pasó desapercibido, pero hoy en día no te encuentras un top 10 de Play 1 en el que no esté el Rodboy. Porque la verdad que... He visto mucho si no lo mencionan, sigue siendo un olvidado, pero bueno, sí. Bueno, pero la gente que lo conoce no pasa desapercibido porque los sprites son buenísimos, son bastante grandes, la banda sonora es muy buena y tiene una sensación de velocidad que en pocos juegos se ha visto, ¿sabes? Sí, pasemos ya además, eso es otra. Sí. Nah, y la historia es muy adulta, para la época, ya te digo, ahora porque tenemos mucha cultura del videojuego. En aquel día nadie lo comprendía. En esa época se estilaban todos los juegos de mascotas, eran los juegos de mascotas, el boom de los juegos de mascotas, los puchis que dicen, pero ese es verdad, sí. Y la parte de los periódicos, que por eso lo comparan con el Paperboy, que podías coger el periódico, incluso leer las noticias, tío, veías las noticias ahí en tiempo real y decías, hostia, si parece que esté mirando noticias de verdad, tío. Incluso eso cuando parecía que tú hubieras participado, dices, hostias, creo que he estado aquí, esto que pasó. Eso es, claro. Lo he vivido antes en el juego, en las fases anteriores, tío. Es que no se puede, para mí es un inolvidable. Pero sí, es verdad, a ver, Eric, no es que estén todos los top 10 de juegos de Play 1, pero obviamente para los especializados o los que sepan un poquitín del catálogo, te van a sacar este juego. Si no conoces este videojuego, no sabes de videojuego. Es básicamente eso. A ver, vamos, aunque eres de una generación posterior, pero todos los que vivimos la PlayStation 1... Además que sí, a ver, tuvo la repercusión, no tuvo la repercusión del Castlevania, por eso pasó los 12, porque, y pasó lo que dices tú, Sito, una página solo, porque aquí la gente estamos como ahora mucho con lo de la realidad virtual. Ahora se enfoca aquello. Pues aquello era las 3D, parecía que si no sacabas un juego en 3D, el juego no valía. Que en Play 1 podemos hacer un podcast de juegos de 2D en Play 1. Bueno, bajito. Se podría hacer. Hombre, por supuesto, está bien. ¿Cómo? 18 podcasts podríamos hacer, sí. Que se podría hacer un podcast solo del Rodboy, digo. Claro, hombre, a ver, podríamos hacer, ya te digo, que habría muchos, uno de ellos, por supuesto, el Rodboy, claro. Hombre, el Rodboy lo que tenía guay es que al ser aleatorio, no era igual nunca las partidas. Porque cada vez eran los eventos iban sucediendo aleatoriamente. Entonces procedural de esto que lo llaman. No me salía la palabra. Procedural, eso es, sí. Bueno. La verdad, también fue pionero en eso, tío. Claro, según la noticia que pillaras en el periódico, bueno, pues la de Dios. Sí. Nada, estaba muy bien, la verdad. Lo bueno es que si no te gustaba la noticia, tirabas el periódico al vecino que tenía más cerca. A la ventana. Sí, claro. Es que era eso, y te cambiabas como el futuro y cambiabas como el pasado. La monja de la metralleta, ojo, era un juego serio, ¿eh? ¿Qué pintaba la monja con la metralleta? Era serio, pero quiero decir que en cierto modo tenía muchos guiños el juego, por supuesto. Sí. La monja con la metralleta salía y te pegaba la monja con la campana en la cabeza, tío. Eso era. Madre mía. Sí. Bueno, nada. De ahí salió todo el elenco de los Uncharted y demás, y acabaron también por Tomb Raider y todo eso, ¿verdad? Bueno, eso. Esos son rumores, eso yo no me lo creo, la verdad. Eso es un poco, pero se ha comentado mucho. Eso es un poco como lo de Michael Jackson y lo del Sonic, que Sonic 3 se dice mucho, pero yo no me lo acabo de creer. Yo no me lo acabo de creer porque era un juego hecho por distinta gente. No sé a santo de qué lo de luchar te tenía que ver ahí, ¿sabes? Sí que es verdad que es un poco. Es verdad que es un poco cuando el muñeco escalaba, sí que es verdad que también te recordaba el Uncharted, pero el muñeco en sí no se. Claro, pero es que si te pones a pensar, recuerda todo. Era un juego tan completo que no te fastidia, bueno, por atribuirle todos los parecidos. Hombre, muchos juegos de hoy día han bebido de ese juego, se nota. Eso sí que es cierto, sí. Bueno, pues nos vamos despidiendo, ¿no? Chavales, ha sido un placer estar con vosotros y nos vamos despidiendo. Ya sabéis, ya nos podéis seguir donde siempre, en www.pixelacos.com, en Facebook, en Twitter, donde os dé la gana. Y Luis, que no sé ya ni si tiene su web o no, que no, que cada vez la dice de una forma su. ¿Qué? El Twitter sí que está Luis activo en el Twitter. En el Twitter yo no estoy activo hace mil años, pero lo mismo. Uy, yo muy poco también, tío. Yo ahora sí, muy poco. Sí. La verdad, y bueno, es que sobre muy poco. Todo, sobre todo la gente, lo que he dicho antes, el grupo de Pixelacos. Y vamos a saludar a la gente de Pixelacos que hay por aquí. Mira, está Flinch, está J, Gil Cas, Alex, el Rosman, Encor, José M. Warrior, Pomporrio, Rouget, Midboss, Remus Fox, Hat 9000, Parufito, Señor Hormiga, Pepe el Kiwi, Capdán, Jorge Durán, Jaime Molsupo, bueno, está ahí en el. Pues no está ahora, pero está ahí. Javi, se va dedicado a Molsupo. Eric Lisán, el Retroconsolero, Do, Miguel Lem, Gaby Tomás, Sergio Mode, Agus, Raúl, Fayu, Maquinando, que no lo voy a decir, no lo voy a saludar porque no ha hablado todavía, Peter, M tampoco ha dicho nada, Igno, Meldinov, Señor Polilla, Kef Guevara, Rubén Gómez e Ignacio. Esos son los que están ahora mismo en el grupo. Un saludo para todos ellos. Un saludo al grupo. Sí, señor. Y bueno, y lo dicho ya, pues nada más, nosotros nos iremos despidiendo, ¿no? Hasta un próximo podcast, señor Eric. Eso, me voy a echar una partidita al Road Boy y... Te han entrado ganas, ¿eh? Sí. Y a revisar un poquito los juegos de los que hemos hablado. Muy bien, pues hasta la próxima. Señor Luis, el retroconsolero, si quiere díganos su Twitter, ya que lo hemos mencionado. Pues nada, mi Twitter... ¿Dónde te puedes encontrar? Me puedes encontrar en @retroconsolero, porque es donde, bueno, si tengo algún tipo de mención o lo que sea, sí que no estoy activo como estaba, pero bueno, sí que respondo a la gente por allí o lo que sea. Y poco más, mi blog ya quedó en el olvido, ahora ya estoy en otros proyectos. Está más abandonado que la web de Pixelacos, ya es decir. Uy, no lo creo. Bueno, pero vamos, que... Cuenta no tanto, ¿eh? Lo de la tienda, que mucha gente no sabrá lo de tu tienda. Sí, bueno, esa tienda con un nombre tan original. Yo ahora lo que estoy es así, metido en otros menesteres, tratando de llevar un poquitín el negocio ese de una tienda de barrio de videojuegos, compitiendo con esas grandes multinacionales y sobre todo yendo moviéndome por eventos. Ya. Y difundiendo, por supuesto, difundiendo el juego clásico. La cultura del videojuego. Exacto, la cultura del videojuego, del videojuego clásico, del videojuego retro, con máquinas arcade, consolas y sus teles de tubo, por supuesto, que también por ahí. Y sí, también como no, lo moderno, pero sin olvidarme nunca de lo clásico, que eso es lo que más algún me día ahora y lo que más... Algún día te traeremos y te haremos una entrevista de cómo sobrevive una tienda de barrio frente a las grandes cadenas. Sí, pues ya te digo yo que diversificando el negocio, porque no sobrevive, mira, ya te lo anticipo, la entrevista. Pero eso, bueno, que sepáis que estoy metido en este proyecto, Astur Video Games, poniendo Astur Video Games en Google saldrá pues todo, sobre todo en el Facebook. Astur Video Games. Es una tienda de Murcia, ¿no? Está localizada en Murcia, la tienda. Sí. ¿Por qué todas las tiendas de Asturias tienen no sé qué Astur no sé cuántos? Porque estamos muy orgullosos. Si yo fuera de Sevilla, no diría nada de Sevilla. Como si fuera de Sevilla, Astur diría que dirías y no harías nada. No, la verdad que sevillanos. Bueno, esto salió. El nombre salió así, tampoco fue muy pensado y bueno. Estaba durmiendo Luis por la noche y se peló. Pues que sepáis, que Astur Video Games estará en un próximo evento, lo adelanto ya, que será Cantabria Alternativa en Santander, la ciudad de Santander en mayo, donde tendréis un montón de recreativas y videojuegos clásicos para jugarlos. Que seáis de allí, aprovechar ahí y pasar a saludarme por el stand de Astur Video Games. Que decir vale, que venís... Pasaremos a saludarte, Luis. los que seáis de la zona, por lo menos, que seguro que... Los que sean de la zona de Racing, que se pasen por allí. De la ciudad de Racing, que se pasen por allí. Que seguro que les gusta. Va a haber mucho juego clásico, como tiene que haber. Mira, el Spinbuster. El Spinbuster lo voy a poner ahí, seguro. Y otra cosa, lo que la putada es que no se podía jugar a dobles. El Road Boy, sí que se podía jugar a dobles. Lo que pasa es que tienes que conectar el segundo mando empezada la partida. Joder. Eso no lo sabías, pero tú, ¿eh? Pero no, me parece no lo sabía. Te lo tienes que acabar primero, ¿no? De un jugador. No lo sé porque yo lo descubrí no sé. El truco cuando yo me lo había pasado. Pues bueno, ese no sé si lo pondré porque yo suelo ponerte eso, todos juegos de dos jugadores. Pero bueno, que te lo pida la gente, si te ve que te lo pida, que te digan a ver si lo tienes por allí. Te lo pedirá, sí, coño, mira. Por supuesto, no llevaré mi copia original, amigo, esta no sale de aquí, como en un paño. Pero bueno. Eso no sale de ahí, ¿no? No sale, ya te lo digo. No vaya a ser que desaparezca, que es muy fácil abrir una Play 1 entre tanta gente. Muy bien. Así que nada, eso os digo. Vale, chicos, Luis, un placer. Pues nada, pues hasta el próximo podcast. Muchas gracias, igualmente. Vale, señor en concierto. Señor, hola. Hola, ¿dónde le sigue la gente a usted? Si es que le pueden seguir, es que es usted un perdido, pero bueno. No, ahora mismo poca cosa, ahora mismo en Pixelaco y en el canal de Pixelaco. Y en el canal de Pixelaco, estamos ahí, en Core es Encore, y yo me llamo Alfonsitor. Exactamente. Que la gente que busque el Alfonsitor soy yo. Soy el que pone administrador al lado cuando habla. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Hombre. Pues nada, señores, pues ya, yo también me despido aquí. En la próxima vez sí que nos veremos ya en un podcast, se supone, en un podcast completo ya, monotemático, que tenemos ¿De qué? ¿De qué? ¡Anticípalo! No, lo voy a anticipar, no lo voy a anticipar, pero sí, que la gente lo tenemos ya decidido, ¿eh? Lo tenemos ya decidido y eso. Pues lo dicho, hasta la próxima, gente. Venga, adiós. Hasta luego. Bueno. Adiós. Ay, tengo que cantar, pero ya no me acuerdo qué canción era. Imaginad que aquí canto, ya está. Ya te digo, hasta Level Within tiene edición GOTY, que he hablado antes. Me refiero... Toma. Ojo, pero que yo no estoy... Ni que, me refiero... Ni que estoy a Level Within, me refiero, y criticando esto, ¿no? Yo critico a todo el que tiene esto. Ya. No, lo si que me pasó con todos los juegos, mira... Te va a caer. Se murió ya. Se ha suicidado. No ha podido resistirlo. Voy a tirar el Level Within a la basura. He visto en mi cabeza el gif este de la reunión de una empresa de un hombre que abre la ventana y se tira. Éramos nosotros todos sentados y Luis se ha tirado, ¿eh? Sí.